Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy vuelve un grande. Analizaremos Castlevania Lords of Shadow, uno de los juegos más importantes de Konami, desarrollado por el estudio español Mercury Steam. En el debate y a petición de Rubia con Patas en nuestro foro, hablaremos sobre los remakes independientes y la polémica de Sonic Punk Remix. Pero antes de empezar, y como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. ¡Buenas noches! No, hoy vengo con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de pirarme pronto para casa, que tengo un garamento de juegos que jugar. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues hoy traigo, como siempre, la actualidad. Y nos vamos a reír hoy porque hay polémicas. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Oscar, me debes un Boy Night Chronicles. Eres un puto avaricioso de mierda. Aprende de mí. Ya sabes que compro los juegos de 3 en 3. Coleccionismo, para jugar y por si acaso. Y en sonido, Zoe. Muy buenas noches, Víctor. Esto no funciona como debería, pero voy a hacer lo que pueda. Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, vamos a comentar algunas cosas, algunos temas de interés. En primer lugar, dar fe de ratas. Y es que el pasado viernes, día 22, durante el repaso a GameFest, estaba comentando la conferencia de Mercury Steam y dije que tenía un estudio central en San Sebastián, cosa que no es cierta. Quería decir San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Las prisas y el momento, teníamos un poco tiempo para dar información, pues me hicieron omitir este detalle y siento muchísimo el malentendido. Yendo con más detalles, comentar que ya funciona el teléfono. Ya podéis llamarnos al 981 16 70 00 extensión 2231. La extensión 2232 no funciona bien, por lo tanto no nos llaméis a esa extensión porque está inoperativa. Recordad, 981 16 70 00 extensión 2231. Y bueno, un último anuncio, y es que estamos reclutando redactores. Como anunciábamos la semana pasada, estamos reclutando nueva gente para el equipo y queremos mejorar, como sabéis, nuestro blog todavía más y nuestra comunidad. Es por ello por lo que hemos abierto este reclutamiento y, como sabéis, podéis enviarnos un email a complejolanda@cuacfm.org, complejolanda@cuacfm.org, con vuestros datos y con un artículo de una extensión mínima de media carilla y obviamente sobre temática videojuego, dentro de los videojuegos temática libre o que queráis. Comentar que ya hemos recibido muchísimas solicitudes, muchísimas. En serio, Oscar, ¿te sorprenderías? Nos bañamos en solicitudes, pero que bueno, sigue abierto el plazo, así que aprovechad. Es obligatorio ser usuario Gold, por cierto. Si tenéis un PC, no. Bonoman Dixit. Vamos a empezar con un anuncio importante, bajo mi punto de vista, y es que por primera vez, confirmado, Parsi Dev para PlayStation Network. ¡Sí! Pues sí. Que una cosa, este Sol está preparado. Zoe ya pensando en él bastante tiempo. ¡Fap! ¡Dios! Por en primera inglés, vez, como que bueno, fap, pero fap. Por primera vez en nuestro país va a llegar Parasitev a nuestras manos. Lo ha confirmado Tetsuya Nomura en el Twitter de la tercera entrega del juego, que os recordamos que está siendo desarrollada para PSP. Y todavía no se ha confirmado la fecha de salida que tendrá este juego, aún es muy pronto. Tampoco se sabe si este lanzamiento podría ser un relanzamiento de toda la saga. No han confirmado nada, pero esperemos que sí. O sea, el Parasitev, el 1. Ebe. Sí, el 1 y el 2. El 2 es un juego de acción, pero el 1 es inédito en España, de hecho. Correcto. Sí, nunca salió aquí. Así que interesante. Yo tuve la suerte de poder catarlo y es buenísimo. Yo, si os lo estáis pensando, yo os lo recomiendo. Sí, no, yo pienso cogerlo si finalmente lanzan en Europa. Es muy bueno, os lo aseguro. De todos modos, yo creo que este juego, bueno, creo no, casi aseguraría que no va a salir en español. Saldrá en inglés, pero bueno, claro. Sigue siendo una buena noticia que salga en nuestro país. Y juego que, por cierto, es bastante bueno. Yo lo jugué hace muy poco porque salió una traducción por ahí y tal. Y comentar que me sorprendió bastante y pensé que iba a ser bastante peor de lo que fue. Un juego recomendado y cuando salga en PlayStation Network, pues os lo aconsejo. Me encanta esta música, tío. Es que no lo puedo evitar. Céntrate. Bueno, fans de lo bizarro. Gente a la que os gustan los crossovers. Anunciado Profesor Layton versus Ace Attorney para Nintendo 3DS. ¡Objection! Esto es lo puto mejor. Dios mío. Esto es lo mejor. Sí, señor. Dices, esto es lo mejor. Ya sabes, David. Tú hablas de las segundas partes. Yo hablo de Asaisa, de los crossovers. De los crossovers. Profesor Layton contra el Phoenix Wright este. Solz. No tiene por qué ser contra. Puede ser una colaboración. Bueno, lo ha anunciado Capcom. Es verídico esto, es verdad. Ya ha salido un tráiler. Y en este caso han mezclado las aventuras del Profesor Layton, de Level 5, con las de Phoenix Wright, que es de la marca Capcom. Según Keiji Inafune, de Capcom, todos conocemos al señor Hatter, y a Akihiro Hino, productor de Level 5, ambas compañías están completamente implicadas, es decir, se trata de un proyecto en el que están trabajando ambas compañías, no es una simple cesión de marca, y desgraciadamente no saldrá fuera de Japón. Por el momento. Desgraciadamente. Afortunadamente. No, tío, yo me lo compraba. ¿Pero qué dices, tío? Eso es como si fuese un Tetris versus Columns. Es un Resolve. Hostia, Tetris versus Columns sería la hostia. No jodas. Estaría de primera. Sería hostia de absurdo, que no tiene sentido. No. Yo también. Yo compraría dos, tres. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué tienen estas gominolas? Azúcar. Bueno, de todos modos, Capcom asegura que si el título genera suficiente expectación en Occidente, barajarán la posibilidad de sacarlo aquí. Desde las filiales occidentales de Capcom, animan a la comunidad que muestre su entusiasmo por este juego. Y yo soy el primero. ¡Sacadlo aquí, por favor! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Y ojalá lo traduzcan. Y ojalá veamos a Phoenix Wright con voz en castellano. Eso sería apoteósico. Hombre, malo será que en el caso de llegar, de llegar vendrá en español. No, pero tal vez subtitulado. No, claro, no subtitulado me yo refiero. Me refería a las voces. Que dices, Vito, ya está doblado con nuestra voz. No te quejes. Sí, bueno. Ojito, me refiero. Es la cosa más cutre que he visto. No sé si te refieres a Phoenix Wright normal, que viene lo de protesto y tal. Son cuatro cosas. No es eso. Se refiere a un vídeo hecho por un foro de los fans. Es verdad, vídeo que vamos a hacer referencia aquí mismo. Meteo Wolf ha hecho un vídeo en. No, Denis el Azul. Me confundí por el avatar. Denis el Azul ha hecho un vídeo de Complejo Holanda. Con uno de nuestros fragmentos más populares de los sociólogos, que todos recordaremos, pues con imágenes de Phoenix Wright y cada uno de nosotros encarnando el juego. Nosotros hemos doblado a Phoenix Wright. Sí, yo soy la risa de ese vídeo. Solo no digo nada, solo me río. Pues eso, os invitamos a verlo en nuestra sección de programa, lo tenéis por ahí. Bueno, y volviendo al tema de Ace Attorney con Profesor Layton. A mí lo que más curioso, lo que más coña me hizo es que ves el vídeo, un anime así bien cuidado y tal, y de repente ves al Profesor Layton, cuyos ojos son dos puntitos, y ves a los otros con ojos de anime, en plan gigantes y con brillos es que no y cosas sentido, que te cagas, y luego ves al Profesor Layton con cabeza tronco de cono, y los puntitos de ojos. Sí, la verdad es que es bastante, bastante absurdo. No obstante, queda como el puto amo cuando señala y dice sus movidos. Sí, de todos modos, aparece lo mejor de esa escena que aparece de Fenifra al principio, que aparece dándole el papelito y tal. No, esto es una gilipollez, lo que decía el otro. Y dice, ¡protesto! Y es un protesto tan épico que rompe el espacio-tiempo, macho. Es brutal. Pues eso, estaremos pendientes de este lanzamiento. Konami prepara 4 títulos para Nintendo 3DS. Joder. Sí, sí. ¿Qué coño hace la 3DS, en serio? Pero te la vas a comprar el día sí, que salga. Sí, seguro, pero es que se están pasando con los lanzamientos. Tú sí que eres un coñazo. Lo que pasa es que no abarca. Su pensamiento no abarca. ¿Sabes qué juego van a sacar para 3DS? El Resident Evil Mercenaries Edition. Sí. LOL. O sea, un juego para jugar únicamente en el modo Mercenarios, en la 3DS. Sí. ¿Te parece lógico eso? No. Bueno, pues ya está. Bueno, esto no. Sí, bueno, de la noticia, sigue. Sí, volviendo a los títulos de Konami, además de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que ya sabíamos de sobra que iba a salir, la compañía ha anunciado que sacarán un nuevo Pro Evolution Soccer. No me parece nada raro. Un Contra, esto sí que puede tener filón. Y el clásico arcade Frogger. Todos ellos con funciones 3D. Yo no sé cómo van a aplicar el 3D a Frogger, pero sold. Me lo compro. Bueno, en cuanto a fechas de lanzamiento, todavía no sabemos nada. Es muy pronto para hablar de ellas, pero Konami ofrecerá nuevos datos en los próximos meses. De todas maneras, creo que se había dicho que el Snake Eater iba a salir de lanzamiento con la consola. Sí. Así que... junto al Ocarina of Time, supuestamente. Sí. A mí, sobre la 3DS, debo decir que me ha decepcionado muchísimo la postura de Epic Games, que ha confirmado que no van a trabajar con esta consola ni van a adaptarle el Unreal Engine 3.0, y básicamente no lo hacen porque, según ellos, la consola no cumple con los requisitos técnicos, lo cual para mí es un inconveniente bastante grave. Pero bueno, tampoco es una novedad que Epic Games no trabaje con Nintendo, o sea, no es algo nuevo, pero aún así, coincido contigo, puede resultar decepcionante en cuanto a capacidades técnicas, a lo que pensábamos antes de Nintendo, claro, DS a nivel técnico, y lo, claro, que pensamos ahora, porque si lo han hecho con el iPad. Bueno, con el iPad o con el... bueno, iPhone 3G... Es verdad, exactamente. Pues es que deberían hacerlo con la 3DS. Deberían poder hacerlo, vamos. Sin duda. Entonces, no sé. Y comentar que, hablando de 3DS y de que está en entredicho su calidad, tenéis que tener en cuenta lo que comentábamos varias veces aquí en el programa del tema 3D. No es fácil tener un dispositivo móvil que pueda trabajar en estas características. Recordemos que la capacidad, o sea, la carga gráfica aumenta, se duplica. Entonces, yo creo que puede estar aquí el problema, pero tal vez. No, pero vamos a ver, supongo que la política de Nintendo en torno a 3DS será permitir que existan juegos que no tengan, que no necesiten ese efecto de 3D. No sé si es algo obligatorio, algo que obliga a hacer Nintendo con esta consola. No, es más, incluso en los propios juegos que tienen 3D tú puedes regularlo. Tiene un, sí, un puedes regularlo hasta cierto punto, pero... hasta quitarlo. Puedes quitarlo. No, quitarlo. Pero vamos a ver, pero es que el juego está construido en base al 3D. Es decir, aunque quites el efecto, está construido en base a ese efecto, propiamente dicho. Pero no, la sabemos, consola trabaja menos, en teoría. No sabemos cómo será, cómo quedará finalmente al quitarle el 3D. No, pero creo que ya se confirmó que da igual. Es decir, cuando un juego está diseñado para el 3D, aunque se lo quite, sigue siendo el mismo juego, solo que sigue ese efecto. No, pero va ni mejor el rendimiento ni sí, mejorar. El rendimiento ya, de hecho, dijeron que mejoraba. Claro, es como si a un juego de PC le bajas sus filtros. Bien, pero entonces la pregunta es, si hace un juego para 3DS que no tenga en cuenta el 3D, ¿qué pueden llegar a conseguir? Pues no lo sabemos. Eso es lo que estoy diciendo. Ese tema. Y además, que si Epic Games lanzara un juego o portara el motor gráfico a Nintendo 3DS, cosa que, bueno, ya se ha dicho que no es posible, si se hiciera, o sea, si fuera posible, Epic Games, imagino que querría sorprender en esta plataforma, como ha hecho en todos los sitios donde ha estado. Por ejemplo, no me quiero referirme únicamente a Xbox 360 con el tema Gears of War, sino también, recordemos, en PlayStation 3, bueno, PC aparte, en PlayStation 3, el Unreal Tournament 4, que tengamos en cuenta que ese juego a nivel técnico es impecable. ¿Pero Epic ha hecho algo para PSP? Lo digo porque PSP momento fue técnicamente muy bestia. Ya, pero recordemos que Epic tampoco se metió en las consolas hasta... Realmente no se metió de lleno en las consolas hasta 360. Pues que yo sepa, no ha programado para portátiles. asiduamente como hace en PC, sí, o... Simplemente está con un tema iPhone y ya está. Pero bueno, que aún así... Pues por eso, no, pero es que en cierta manera estas palabras están un poco vacías. Yo lo que pienso, Óscar, es que si Epic Games dijo 3DS no os interesa porque no se puede hacer esto, significa que lo han investigado, que han intentado ver lo que se podía hacer en esa consola. Estoy de acuerdo con Víctor, Epic a día de hoy se ha consolidado, pero tampoco le puedes exigir que de repente empiecen a programar para PSP o Nintendo DS. Quiero decir que el cambio tiene que ser un poco gradual. Y desde luego, a día de hoy, pues supongo que tendrán el prototipo de PSP2 y estoy seguro de que ahí sí trabajará en esa consola. Pero hay que darles un cierto margen de tiempo, claro. Noticia cuanto menos curiosa, Microsoft quiere competir con Steam. Espera. Desean competir. Sorpresa. Espera. ¿Cómo que curiosa? Es curiosa. Pero me estás tomando el pelo o algo así. ¿Qué te parece, bestia? A mí me parece una noticia cojonuda. A mí me parece. Para empezar. Curiosa. Vale, sigue. Te dejo hablar, venga, sigue. Según ha confirmado Peter Orulian, que es Product Manager de la... ¿Peter cómo? Orulian. Vale. Orulian. Es Product Manager de la compañía. Lo confirmó en una entrevista para Portal Joystick. Y el sistema sufrirá un relanzamiento, es decir, Xbox Live sufrirá un relanzamiento el 15 de noviembre. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Las novedades que incluirá este nuevo sistema es sobre todo en el bazar. Ofrecerá DLCs, promociones y un sistema de puntuaciones y ventajas a los que reserven juegos con antelación. Vamos, prácticamente lo que hace Steam. Además de esto, los puntos Xbox Live serán válidos para comprar juegos en PC, aunque también se podrán pagar, como siempre, con tarjeta de crédito. No sé, David, yo veo difícil que Microsoft consiga los 30 millones de usuarios de Steam. Ah, no, pero me refiero a... Ya lo comentaré después en mi sección propia, mía. Por supuesto, por cierto, te lo recuerdo. Que escogí esta noticia. Como esta es mi sección, sí. Yo saco la polla y le doy un pollazo a Microsoft. Vale, me da igual. Pero da igual, es lo mismo. Yo con esta y otras cosas de Microsoft veo una próxima consola de sobremesa casi totalmente digital. O sea, formato digital absoluto. Y si no es la próxima generación, poco le falta. No sé, los veo muy por la labor. Microsoft se ha rascado los cojones con el PC en los últimos años. Sin duda. Se ha rascado los cojones brutalmente. Y han tenido la oportunidad de hacerle frente a Valve. Pero no han querido o no han podido. Y ahora de repente sí, ven que hay futuro en ese negocio. Llegan un poco tarde, la verdad. Llegan tarde, sí. Yo quería comentar con respecto a esta noticia que, bueno, la fuente que he leído yo, que no voy a citar, comentaba: y tienen pensado hacer la oferta de fin de semana como en Xbox, ¿sabes? ¿De dónde coño ha salido esa oferta de fin de semana? ¿De dónde? Steam. Obviamente lo quieren hacer para competir de alguna manera con la plataforma Steam, que en este momento, recordemos que tiene la supremacía de formato digital en PC. Y bueno, simplemente quería destacar, que me suena bastante, bastante tal, quieren hacer la oferta de fin de semana como Xbox Live. ¿Sabes? Me parece curioso. Por cierto, Jorge, ¿sabes que Gabe Newell fue creado por Microsoft? Mentira. No, cierto. Es cierto. Mentira. O sea, el hombre al que tú adoras, sí, ha sido producto de Microsoft. Ha sido una creación suya, un monstruo que se ha descontrolado en plan Frankenstein. ¿Vale? Pero... un monstruo a todos los niveles. Yo pensaba que se había colapsado. No. O sea, de hecho, tu puto ídolo existe gracias a Microsoft, ¿vale? Da igual. No, comentar que Gabe Newell empezó en Microsoft y trabajando en el sistema operativo. Claro, sí. No en juegos. Eso vino después. Se hizo millonario y montó Valve. O sea, que Valve existe por la pasta de Microsoft. ¿Vale? Entonces tú tienes que adorar a Microsoft. Te lo ordeno, por lógica. Yo no los adoro. Oscuro futuro y de Steam Valve. Existe gracias a Microsoft, tenlo en cuenta. Por cierto, hablando de lo que decía Oscar antes, del tema de una consola digital, creo que fue uno de los máximos dirigentes de Take-Two, me parece, esta semana, que dijo que en el futuro los juegos digitales, lo que sabemos todos, estarán al orden del día y tal. Pero comentó que en el caso específico de su compañía no dejarían el formato físico, porque crear un juego y subirlo directamente a la nube traía bastantes problemas, y siempre es mejor tener un formato físico y posteriormente subirlo. Entonces, quizá sea muy pronto para hablar de formato físico definitivo, en próxima generación. Digital, digital, digital definitivo en próxima generación. Bueno, para finalizar la noticia, querría hacer un inciso, y es que Bill Gates no se jubiló, se lo comió Gabe Newell, segurísimo. Eso fue su venganza por echarlo de Microsoft. Bueno, yo últimamente no lo veo salir por ahí en ningún lado, ¿eh? Se lo comió Gabe Newell. Y ahora vamos con una noticia entrañable, con esta música tan bonita. Varios desarrolladores felicitan a Mario por su 25º aniversario. ¡Bravo! Este es hecho papoyismo máximo. ¡Qué baja de pantalones, coño! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues... ¿Qué querías decir, Oscar? La camiseta de David, ¿de qué es? Es de Nintendo. Y luego habla de bajada de pantalones. Oye, me debes un White Knight Chronicles. Y tú no eres Nintendero, no lleves esa camiseta. Es este tema, sí. Te acaba de hundir, David. Te acaba de hundir en la miseria, tío. Lo de ver una cosita de Nintendo. Sí, sí. Actualmente, en los momentos. En este momento, los tipos que corren. Ya os he dicho que yo soy promiscuo, videojuegamente hablando. Estoy casado con Sony, pero me folla todas. Eres un puto. Oye, llevas la chaqueta de Nintendo, ¿no? Sí. Bueno, con motivo del aniversario de Mario, la revista Famitsu ha incluido comentarios de algunos de los desarrolladores de juegos más influyentes del panorama actual. Que paso a leeros. Kei Inafune, de Capcom, el hombre que se odia a sí mismo, dice... ¿De qué coño te ríes? Primero dice que me quiero morir o algo así, ¿no? Después, felicidades, Mario. Es una mierda. No, que esto es bastante contradictorio, lo que voy a leer ahora. La razón por la que entré en la industria fue porque descubrí Mario Bros. Y aprendí lo interesante que podían ser los videojuegos. Gracias, Shigeru Miyamoto. Lo que hace Shigeru Miyamoto y luego dijo... Ellos estaban por culo, Capcom, que me habéis jodido la vida. ¡Gilipollas! ¿Qué cojones es esto? Vamos a ver. Joder, madre mía. Bueno, Toshihiro Nagoshi, que es el productor de la saga Yakuza... Ah, vale. Dijo... Es el juego que hizo que entrara en la industria de los videojuegos. Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, comentó: hace un par de años tuvimos una cena por el 20 aniversario de Final Fantasy con el equipo original. Un cuarto de siglo. Es algo increíble. ¡Felicidades! Y dime, David. A mí esto me parece una mentira gordísima. Imaginaos que Kilishibe dice: sí, yo me inspiré en Mario para crear Gears of War. ¿Quién coño se cree eso? Nadie. Pero, joder, pues Kei Inafune, este hombre que Mario le ha arruinado la vida, ha creado los Planet y Dead Rising. ¿Qué tipo de inspiración ha podido ver en Mario? ¡Mega Man! No lo entiendo eso, no, es absurdo. Es mentira. Contradictorio. Bueno, en cuanto a Hideo Kojima, dijo: Super Mario Bros. Cambió el futuro no solo de los juegos, sino de todo el entretenimiento, incluso el mío propio. Y por último, Todd Howard, de Bethesda Software, primero dijo que los JRPGs eran una mierda, y después dijo que Nintendo no solo hizo Super Mario, crearon el género donde el héroe siempre sigue el camino correcto. Felicidades por el 25 aniversario de Super Mario. Y bueno, de paso, me gustaría unirme a estas felicitaciones. Y digo que desde el Complejo Holanda también deseamos un feliz aniversario a Mario, a la franquicia, y que sean muchos más. Aunque, por supuesto, Sonic siempre estará por delante. Palabras vacías de un ceguero de mierda. Nada, tu mensaje de felicitación está tan vacío como los de estos personajes que acabas de citar. No vale para nada. Qué poeta. Yo felicito a Miyamoto por el Wii Music. Gracias, Miyamoto. Olé, yo felicito, macho, a Miyamoto también por la conferencia de Nintendo de pasado de 3, que fue un espectáculo apoteósico. De hecho, la del pasado de 3 fue buena. Las cantosas fueron las anteriores. No, a él 3. Lo felicito por, sí, por el... Ah, vale, por ser un negado jugando al Zelda, vale. Era culpa de la barra sensores, hombre. A ver, yo con respecto a esta noticia quería decir que es normal esto. Y que salga un montón de... bastante punto de hipócritas a la merlecua de Nintendo es normal. Es algo totalmente normal. De hecho, si pasara esto con cualquier otra franquicia famosa... Con Sonic no pasó, pasaría. Cumplió años hace poco. Porque con Sonic... Es una prostituta. No, cumple el año que viene, sí, los 25. Bueno, y hace poco cumplió los 20, no, pero hace poco. Hace 5 años cumplió los 20. Es el año que viene, el aniversario de Sonic. No, lo leí yo el otro día. Son 20. O sea, sois fans de Sonic, no sabéis cuándo cumple aniversario. Penoso, macho. ¿Tú sabes cuándo cumple aniversario la PlayStation? Pues claro. Sí, claro. Que él lo sabe. Por supuesto. ¿Qué día? Te lo digo fuera de antena. A ver si nos llama el señor de lo bizarro y nos lo dice. Sí. Bueno, pues algo más que añadir a esta noticia. Hombre, yo estoy con Víctor. O sea, Miyamoto se merece cualquier tipo de halago, pero estos comentarios o estos chupapollismos es pura hipocresía. Así de claro lo digo. Pero bueno, nada más. Yo tengo que decir que Sakaguchi es el menos hipócrita porque aprovechó para hacer spam. Dijo que ellos hicieron en el 20 aniversario de Final Fantasy una cena multitudinaria con el equipo original. Sacó la minga. Además es de los pocos de la noticia que en su día programó para NES, ¿no? Efectivamente. Bueno, que Inafune también, estuvo sí. Ahí metido todo el puto día. Sí, sí, sí. Y Kojima no sé si programó el Metal Gear de NES, pero era ni un port de coña. Postre. No sé si lo... No tengo ni idea. Carayos, esto. ¿Por qué puso esto? Bueno, la controversia con el nuevo Dante de DMC, también conocido como Gayer My Cry, estaba premeditada. ¿No te jode? Sí. ¿En serio? Premeditado. Era su idea. Qué genios del marketing, en serio. Fantástico. Oh. Capcom manda. Increíble. Bueno, lo afirmó Christian Svensson, que tiene un cargo la hostia de largo, que es vicepresidente de planificación estratégica y desarrollo empresarial de Capcom. Ya solo por currar en eso debe de cobrar una pasta gansa. Bueno, lo declaró en una entrevista para IGN, que pasó a leeros lo que dijo el buen hombre. Cualquier cambio iba a dar a una reacción instintiva de los fans, lo sabíamos. Para ser justos, creo que parte de la estrategia aquí era crear esa discusión y ese diálogo. Bueno, por otro lado, mantiene que pese a las críticas de los fans, el diseño de Dante se quedará como está. Y que la razón de este cambio es que se trata de una precuela. Y por ello, muestran a un Dante anterior a todo lo que conocíamos. Ah, o sea, que uno conocía el tinte. Era cuando Dante era Galler. Haciendo referencia al hombre triste, aquel Inafune... fue de las pocas personas en Capcom, según la noticia, que se opuso firmemente al cambio de Dante. Joder, dijo que Japón era una mierda, algo de criterio tendrá. Pues eso. Y luego dijo, estoy triste, me odio. Yo estoy seguro de que, no sé, Capcom llegará un día y dirá, era coña, chavales, ahí tenéis a Dante, emo, blanco. Y ya está, todo lo ojalá, de su cauce original. Que los dioses te oigan, chaval. Pero ¿qué más te da a ti eso? A mí me da igual que Dante sea un emo de pelo negro o de pelo blanco, me da igual. Hombre, cunde más el pelo blanco. Lo que jode es que se parezca al protagonista de Crepúsculo, macho. No se parece al personaje de Crepúsculo, por Dios. No, que va. Me trabo al hablar de eso, me pongo nervioso. ¿Tú no viste la foto que pusieron en el foro, tío? Da puto asco. Bueno, luego la veremos. En fin. Polémicas declaraciones de Peter Molyneux. He hecho muchos juegos, pero ninguno es grande. ¡Por fin lo reconoce! Ya está, lo tengo que hacer. Ahorradas palabras de señor Molyneux. Ya está, lo tenía que hacer. Ojo. ¿No tienes por ahí una música triste? A mí me parece Black and White. Una música triste, no, de momento no. Es decir, un juego de los grandes de la historia. El tema es, bueno, comenta la noticia. Así de tajante se mostró en una entrevista reciente diciendo lo siguiente. No es humildad, es la realidad y la verdad. ¡Joder! Soy un diseñador y no debería decir que todo es maravilloso y estupendo y que hemos hecho el mejor juego jamás creado, porque no lo hemos hecho. Estar inspirado por tus errores es la manera de entrar en el club de los juegos AAA. Siempre será mi sueño entrar en ese club. He hecho muchos juegos, pero ninguno es un gran juego. Nunca he hecho un juego que la gente incluya en su top 5 de los mejores juegos de todos los tiempos. Puede que consideres uno de los míos, pero no creo que lo metas. Bueno, según Molyneux, solo puedes considerarte la élite cuando vendes al menos 5 millones de juegos. Tristes palabras. Tristes y claras palabras del señor Molyneux. Yo pido, sinceras, por favor, un aplauso a Molyneux. Se ha ganado. ¿Qué hace, señor Molyneux? Al fin, que conste que Black and White yo sí que lo veo como un gran juego, pero bueno, esto es aparte. Pero él habla de top 5 de la historia. Pero a ver, es muy difícil, tío. La gente es un concepto universal que engloba a única persona. Es decir, Molineux es consciente de que hay millones de personas que tendrán un top 5 particular. ¿Cómo puede decir que nadie tiene en mente o tiene en su top 5 un juego de Molineux? Porque ¿qué tontería es esa? Es Peter Molineux y es un tío que sabe de todo. No, es extremista. Tiene una bola mágica. Yo creo que esto lo hace para dar pena que la gente le compre más Fable 3. En serio. O sea, empiezo a pensar que van por ahí los tiros. Y empiezo a pensar que Fable 3 va a ser una mierda y es su estrategia para... Igual también. Hablando de Fable 3, a mí ya hay una cosa que no me gusta. En el diseño, la paleta de colores. Todo tan apagado, tan... Pero siempre fue así. No. Bueno, Fable 1 no. Era todo colorido. Muy colorido. En Fable 2 yo creo que ya empieza ahí a haber un cambio. Pero era más parecido al primero, en ese aspecto. Espera a ver el juego final, Oscar. Hombre, se ven las screens y se ven vídeos. Que el juego tiene unos colores, o sea, es diferente. A mí no me parece. A mí no me gusta en ese aspecto. Bueno, pues hablando de Molineux, Mr. Hype se da contra Hype. Esto es la primera vez que... Es una forma de darse Hype indirectamente. Sí, yo creo. No, es que es anti-Hype. Sí. Es el fenómeno totalmente opuesto. Es que no conoce, ese tío no conoce la humildad. No puede hablar desde la humildad. Nunca hay término medio en sus declaraciones. Pero, o es lo mejor o es lo peor. Es que en realidad él solo, o sea, le escribieron eso, que ese texto se lo escribió otra persona. Él no sabe lo que es humildad. A ver, un tío que hace un vídeo con su hijo y que... Como fondo aparece un chalet de la hostia con un jardín impresionante. Eso no es un... No, es que se creyó que con su poder y el poder de su hijo iban a hacer en Valve, iban a hacer el Half-Life 3 ya. O sea, exactamente, un tío que le suplica a Valve que haga el Half-Life 3. Eso no es un... No, él no lo suplicó, delegó a su hijo, que él no, bueno, él no, claro, no hace esas, o sea, cosas. Utilizó un menor con, claro, esa función. Sí, está claro. Es triste eso. Sí. Triste. Muy mal, muy enojoso. Y nos vamos con la noticia de la semana. ¡Disponible la demo de Sonic Fang Remix! ¡Sol! Ya no está disponible. ¡Hala! Ahí te equivocas. Jodiendo el clímax ahí, vamos. Te equivocas. Te lo voy a demostrar. Me parece que vas a llorar, Jorge. Jodido que ya no estoy disponible. No, porque yo me lo bajé a tiempo. Aparte. Yo lo tengo también, soy de los... Pero desafortunados. Yo soy una persona triste porque no todo el mundo puede disfrutar. Porque Inafune te ha impactado. No, es triste porque es Silver. Hasta su camiseta es gris, joder. Nos gusta que nos llamen Freeze. Bueno, se trata de un juego que rememora las aventuras de Sonic en un 3D, a mi juicio, bastante pulido, está bastante, bastante bien recreado, y mezclando escenarios de las dos primeras entregas del juego. Hasta hace poco se podía disfrutar de su demo desde sonicfanremix.com, pero parece que el enlace de descarga ha sido deshabilitado por violación de copyright. De todos modos, los creadores del juego están haciendo todo lo posible para distribuirlo entre la comunidad, y creo que hoy ya han puesto un torrent y un nuevo enlace para descarga directa, y lo irán cambiando a medida que se los cierren, imagino. Porque después de tanto trabajo, no poder enseñárselo a la gente, pero, muy fuerte. A ver, espera un momento. Es que yo no me enteré muy bien del tema este. La polémica en torno a este juego es porque Sega no quiere que se publique o algo así. O sea, exacto, estos tíos son tan idiotas como para hacer un juego de Sonic sin el consentimiento de Sega. Pero no me estás diciendo eso. Joder, David, es como cualquier mod que creas. Me da igual. Basado en algo Sonic, sin el consentimiento. Sonic es en sí mismo una marca. No puedes crear un juego sin el permiso de Sega. Eso es de imbéciles. Eso es de idiotas. Además, va contra todos los derechos de autor. O sea, Sega tiene la marca registrada de Sonic. No puedes hacer nada. Que tenga que ver con Sonic. Aunque sea un puto muñeco de mierda, no puede llevar el nombre de Sonic porque está registrado. Es una marca. De hecho, fijaros en el caso de Duke Nukem Next Gen. Tuvieron que pedir el permiso a Gearbox. Y Gearbox, bueno, se lo dio. No nos calentemos con esto porque vamos a hablar de ello más adelante en el debate. Pero no se ha comentado lo más importante, que este Sonic Fan Remix es mejor que el Sonic 4. Yo lo que opino es que la gente que dice te equivocas, pero de lleno. La gente que dice que Fan Remix es mejor que Sonic 4, básicamente es porque no ha jugado suficiente al 4. Eso pienso yo. Yo he jugado a ambos, puedo decirlo, ¿sabes? Pero... Y yo entiendo ese resentimiento. No has jugado suficientemente al Sonic Remix este, que solo es una demo. O sea, no has jugado el juego completo porque no existe. Sinceramente, lo que he jugado me ha llegado para ver Que, ah, entonces a no, los no, demás también, también pero, les ha llegado para ver lo que tú no quieres. Hombre, o sea, acabarme la demo 4 veces y coger todos los anillos de cada puta pantalla, creo que es jugar suficiente. Vale, pues por lo menos tienes 3 pantallas. Yo me acabé la demo de Sonic 4 36 veces. Vale. Puedo rajar de Sonic 4 lo que me salga. Ya no, está. Porque solo tienes un nivel. ¿Y qué? Pero me lo acabé 36 veces. Pero no has visto nada. Yo he visto todo lo que hay de Sonic Fan Remix. He visto todo lo que hay. No puedo ofrecerme nada más. Me aborro. Bueno, lo que quiero ir a parar es a que, joder, eso, que Sonic 4 es un buen juego y Sonic Fan Remix es otro buen juego, pero no tiene nada que ver. Y lo único que vi malo al Fan Remix es que hay sobresaturación de elementos. Tanta saturación de elementos que pierdes atención del muñequito que estás controlando, de Sonic. Entonces es un poco confuso el juego. Tal vez a lo mejor ponerle los colores más vivos a Sonic hubiera ayudado a los muñecos en general, porque hay veces que no ves a los enemigos y tal. Efectivamente. No obstante, decir que está muy bien esta demo. La verdad es que se lo han currado bastante y que merece la pena que probarla. Y si la podéis conseguir, pues dadle a ello. Sin duda merece la pena. Y ahora, señor Zoe, vamos a irnos al foro. ¡Nieh! Bueno, pues Grillo Loco dice: como siempre, Microsoft intenta imitar una buena idea ya consolidada, pero le veo casi imposible competir con Steam a corto plazo. Pues yo pienso igual, a corto plazo lo tiene muy jodido. Tiene que hacer mucha bajada de pantalones y mucha oferta para poder competir, eso pienso yo. Bueno, Devil Davis dice: David con una camiseta de Nintendo, Dios, eso es mejor que la escena del señor Pompas en el documental. Frisken dice: Bono, te has vendido. Pero ya no es de ahora, ya se vendió hace tiempo. Poposkin Afune dice: yo, Gayer Sakas My Cry, odio Capcom y ojalá se lo coma Gabe Newell. Newell. Chiste de NR Solid. Bueno, chiste no, es una referencia al comentario inafortunado de Oscar. ¿Cómo que inafortunado? Bajito pero premeditado. Tenemos el premio Príncipe de Asturias hecho por Denis el Azul, otro montaje con el Ace Attorney. Bueno, el mismo. Es el mismo. Bueno, pues Tony Martínez dice: el complejo Landa más los Goonies de fondo igual a Sold. Sí, es que está poniendo la peli ahora mismo. Dios mío. yo jugué a ambos Sonic, dice Poposky, y es bastante mejor que el 4, pero el Fast Remix tampoco está tan mal. Oh, sí. Todos sus comentarios tienen que llevar. ¡Oh, sí! ¡Oh, joder! Y Rubia con Pata nos deja amablemente un enlace para el. No lo veáis, es ilegal. No lo veáis. No se puede. Bueno, pues. Señor Zoe, ¿qué Dígame. Música tenemos hoy? Pues hoy tenemos una petición de Ucos, que es una canción de la banda sonora de Heavy Rain. Así que allá va. Pues nos vamos con Heavy Rain y volvemos con Solz y no Solz. Y seguimos aquí en Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Y os recordamos que podéis entrar en complejoanda.com también a consultar pues noticias, artículos, los unboxing de Buenoman y muchas más cosas de interés. ¿Puedes hacer un comentario sobre tus unboxing? Son la hostia, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Podéis verlos en el blog. Es lo mejor que tenemos en el blog. Eso es. ¿Puedo decir algo? Puedes. Me sangran los ojos cuando veo un unboxing. Da igual que sea de David o de otra persona. Pero si no se ve nada. Lo desprecinto, tío. También os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales tipo Facebook, Twenty, Eurogamer, etcétera. Estamos en Xfire y sobre todo estamos en Steam, donde tenemos ya 324 usuarios y estamos a punto de colocarnos como el segundo podcast con más usuarios en Steam de España. De hecho, hay otro podcast, Último Nivel, que tiene 325. Efectivamente, uno más que nosotros. Y bueno... ¡No! ¡Tenemos que pillarle! Y eso, que muy bien. Ahora vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Super Deimos, a Zombie Toes, el bot de Anti-Spam, I Was Beaten Duke, Arengue, Avenger87, Colt92, Dennis el Azul, Ern Solid, Fine Factory, Gelocatil, Javiere, Meteowolf, Esquema, creo que se lee así. Sí, es así. Tonio Martínez, Ucos de Crossover, Alucard, Santanas, Z80 y Shero. Seguís ahí en el chat, hay un ambiente fantástico y bueno, todo el mundo comenta que los Goonies es la leche. Y ahora, señor David, nueva sección, nueva. Que aún no tiene cuña, por cierto, no me siento cuña. Violado. Que por cierto, estamos trabajando en la cuña, no os preocupéis. David, ¿sabes? Mi sección tiene cuña. Y la dice un actor de doblaje. La mía también. Jorge, eres Silver. Mi sección dura 20 minutos. Bueno, en fin, sí, vamos a empezar por el No Sol. Primero voy a decir que la sociología es una pseudociencia, ni siquiera es una ciencia. Y después una noticia malísima, en serio, muy mala, horrible para mí y para todos vosotros. Y es que Capcom ha dado carpetazo a Onimusha y No Crisis. Lo siento mucho, chavales. No Sol. Han dado carpetazo y además basándose en argumentos que yo veo fácilmente refutables, ¿no? En el sentido de que, bueno, en el caso de Onimusha, porque es una saga demasiado japonesa. ¿Y que esa japonesa no es japonesa? Esa es la pregunta que lanza Capcom. Lo cual también es curioso porque recordemos que en cierto juego aparece Jean Renoir. Sí. Jean Renoir. No sé, tío, que exista en el mercado occidental Bayonetta y no pueda existir Onimusha, es parece absurdo. Algo... No sé. Comprendo hasta cierto punto que no se arriesguen a continuar la saga de No Crisis después del descalabro de la tercera parte, pero con Onimusha... Joder, que cada uno de sus capítulos era un juego muy bueno. Pues me sorprende bastante y me da mucha pena. Bueno, han dado más argumentos. Uno es cierto, aunque es previsible y casi siempre pasa, y es que a medida que se iban lanzando secuelas de Onimusha, el juego lanzado vendía menos que el anterior. Casi siempre. Efectivamente, tú entras en un VG chart y ves que efectivamente las secuelas de juegos especialmente famosos siempre venden bastante, bueno, menos, no bastante menos que el anterior, salvo excepciones, por supuesto. Así que tampoco veo un motivo de peso, porque, hombre, vende menos. ¿Cuánto vende menos? 500.000 copias menos. Tampoco tiene sentido decir 20 millones de copias, un million seller igualmente, ¿no? Y además, yo creo que Capcom, si se molestase, que creo que lo saben, lo que pasa es que se hacen los interesantes, si se molestasen en comprobar los deseos de los jugadores, sabrían que Onimusha es una saga muy querida por todo el mundo y que si la anuncian, vamos, sería un acontecimiento sin parangón. Y en el caso de Neocrisis, como bien ha dicho Oscar, para mí es una saga que ha muerto. Murió en la pasada generación. De hecho, la pasada generación tuvieron ese Neocrisis 3 que yo prefiero olvidar. Y a partir de eso no les hizo nada más, la verdad. Es una saga que, a mi juicio, está muerta completamente. Y en ese caso sí que entiendo la postura de Capcom, porque no creo que sea especialmente atractiva. Aún así, yo la lamento sobre todo. Y no me importa. La idea era buena, dinosaurios en el espacio. Sí, era buena. Me acabo de acordar. Hasta que decidieron llevarla a cabo. Bueno. Teñecos en el espacio. No, también he visto un tiburón atacando un avión, así que he visto cosas peores. Y en la otra noticia, también especialmente mala, incluso diría ridícula, es Fallout New Vegas y Bethesda. Bethesda, que yo creo que podrían participar en el club de la comedia. Bien, como ya sabéis, estos juegos de naturaleza compleja, donde tienes que hacer muchas cosas, están llenos de bugs. bugs que son la leche, son como los Pokémon, puedes coleccionarlos. Y, no importa que no los tengas todos. Y al parecer hay un bug en la versión de 360 que te jode la... Espera. ¿Qué? ¿En la de 360? Sí. ¿No en la de Play 3? Es 60. No, no, espera, Play 3 tiene sus propios bugs, ¿vale? Ya, ya, bueno. Pero esos propios bugs no entran en la sección No Swords. Entra un bug que sale en 360. La sección, con eso... la sección lo hago yo, no tú. Vale, con eso me basta. Muy bien. Pues hay un bug en concreto que te jode las partidas. Básicamente, si grabas una partida y la vuelves a cargar, es bastante probable que no puedas hacerlo porque, por un motivo que ellos desconocen, no funciona. Entonces, claro, la gente dijo: ¡Joder, Bethesda! ¡No podemos grabar! Y Bethesda dijo: bueno, pues, guardar más. Pero ojo, no dijeron guardar más en plan: oye, a ver, estamos trabajando en una solución, nos estamos centrando en ello, os recomendamos que tengáis más archivos de guardado de los habituales. No, no, dijeron en plan: el Final Boss de Bethesda dijo: a ver, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa, niño? ¿Que no puedes grabar? Pues mira, te jodes. O si no haces lo siguiente, no grabas en todo el puto juego y te lo acabas del tirón, cabrón. Básicamente esa ha sido la postura de Bethesda. Vale, pues ya está. Le digo a Bethesda lo siguiente. Pero esto me hace recordar cosas del pasado bastante graciosas. Bueno, graciosas las pienso ahora, pero en su momento no me hicieron ni puta gracia. Y es que Fallout 3, cuando salió, también tuvo bugs muy simpáticos a veces. Bugs, además, que yo diría que son bugs de ciencia ficción. Yo recuerdo cuando compré Fallout 3 en PS3, lo probé y tal. Y recuerdo que estaba jugando conectado a PlayStation Network y cada vez que mandaba un mensaje o alguien se desconectaba, el juego se ralentizaba. Joder. Se ralentizaba, o sea, si alguien se desconectaba o te mandaba un mensaje, el juego de repente te tardeaba. Y de hecho hay gente que me pregunta: oye, es cierto, mientras estaba jugando al Fallout 3, oye, es cierto que si te mandan un mensaje el juego se ralentiza. Y yo respondía: sí, hijo de puta. ¡Qué cabrón! Entonces yo pienso, pero a ver, vamos a ver, ¿qué pasa? Que cuando probaban Fallout 3 en PS3, o sea, siempre que lo estaban probando, no había internet en las oficinas de Bethesda. Jugaban desconectados. O es que había un bug en el juego que hacía que internet se cayese. ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, yo podría... Tú estás jugando al Fallout, sí. Y me metía y te escribía A, punto. Jódete. Otro mensaje, sí. A, punto. Y se realmente... me sí, qué sí, guay, sí. Tío. Y ojo, porque claro, yo tengo 80 contactos en PlayStation Network, claro. Siempre hay gente desconectándose y mandando mensajes. Y joder, parecía que tenía el bullet time implementado en el juego, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que se solucionó y tal, más o menos rápido. Pero después llegó la versión juego del año, ¿sabéis? No, que las versiones GOTY de los juegos es la versión ampliada, corregida y extendida. Es la puta hostia. Y que además lo lanzan cuando ya está todo pescado. Sí, sí, sí, sí, exactamente. Y tú dices: joder, pues esta versión seguro que está libre de fallos. No, la versión de PS3 no. Tiene todos los DLCs, todo el contenido y tiene más cosas. Y también se cuelga más. También se cuelga, también tiene más cuelgues. Porque es una versión de la re hostia de buena. Y dime. Sí. Y efectivamente, de hecho, la leyenda urbana, que es una leyenda urbana cierta, es que la versión GOTY de PS3 es un puto nido de bugs y que además es injugable. Si consigues jugar más de 10 minutos seguidos, eres un puto afortunado. Joder. Y supuestamente es la versión GOTY, la versión corregida. Entonces yo tengo la teoría de que, no sé, yo creo que en Bethesda coleccionan bugs. O sea, está en una mesa redonda y coleccionan bugs o algo así. Entonces un programador le dice a otro: oye, ¿tú qué tienes? Yo tengo... partidas que se corrompen. Hostia, tío, eres un genio. Eso es insuperable. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo cuelgues a mansalva. Antes de meter el juego ya está colgado. El juego es un cuelgue en sí mismo. Hostia, tío, eres insuperable, en serio. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo un perro que atraviesa el suelo. Buah, brutal, yeah. Brutal. Y ojo, porque en Fallout New Vegas pasa exactamente lo mismo. Es decir, tiene una colección de bugs brutal. De hecho, yo el otro día estaba andando por el yermo y vi un perro que se había, no sé, atravesado una piedra y no podía andar. Pero claro, eso es muy gracioso, ¿no? Tú ves, ahí va a ser el perro y dices: mira qué tonto, voy a matarlo, se nota que sufre. Es un bug gracioso, te hace gracia y tal. No queda bien estéticamente, pero no te hace gracia. Pero hombre, no puede ser que no puedas grabar y que te joda el avance, que igual es un avance de varias horas, o que directamente, como pasa en la versión de PS3, que se cuelgue cada 2x3. Eso sí que me parece imperdonable. Es como en Red Dead Redemption, que había bugs tan currados que parecía que estaban hechos a propósito. Sí. Montar a una mujer como si fuera un burro. Y un hombre puma que te atacaba. ¿Estás seguro de que ese de montar a la mujer es un bug? Es por eso, digo, que están tan currados que no parecen bugs. No, o sea, eso no son bugs. Eso dice que son bugs. El hombre puma, que es una aberración, que lo ves y sabes que está sufriendo. Porque camina a cuatro patas, tío, el hombre puma. Bueno, quería decir que no es nada nuevo en Bethesda. Oblivion también tenía una cantidad de bugs asombrosa. Sí, de hecho se llamaba Pugblivion. Efectivamente, es algo... Es marca de la casa. De hecho, yo en Oblivion coleccioné partidas corrompidas. O sea, corruptas. Se me jodió el juego con 7 horas de juego, con 12, bueno, en fin. De hecho, no acabé nunca Oblivion porque estoy hasta los cojones de tener que empezarlo. De todos modos, no te pierdes nada. Oblivion es súper gracioso porque es un juego en el que tú vas y dices, buah, va a ser una aventura de la hostia, va a ser súper variado y tal. Y llegas a un sitio y te dice un belliño, un hombre viejo y tal, te dice, oye, ¿te importaría entrar, cerrar el puerto de Oblivion y se me cayó un anillo, me lo recuperas? Y luego vas al siguiente pueblo y te dicen, oye, mira, se me cayó dentro del portal de Oblivion un zapato, me lo traes y de paso cierra el portal. Y así todo el tiempo, y entonces me dejé las llaves del coche en el portal de Oblivion. Es básicamente... Oblivion es un puto juegazo, tiene sus fallos, lo no, conozco, pero es muy bueno. Tiene cosas buenas, sí. Así que ya sabéis, si tenéis problemas con las partidas de Fallout New Vegas, guardar más según Bethesda, ¿vale? Bueno, vamos a ir, antes de ir con el Sol, David, vamos a ir con una llamada telefónica, porque tenemos a alguien al teléfono. Zoe, pínchalo, ¿no? No, no puedo porque me llamo por la línea que no es. Ah, bueno, pues llama por otra línea. Pues vamos con Sol, David. Pues aunque os parezca mentira lo que comentó antes Jorge de forma jocosa y ofensiva sobre sí. ese interés de Microsoft por hacerle frente a Steam, para mí es una noticia cojonuda. Voy a decir por qué. Y es que Microsoft, a mi juicio, se está rascando. Dime. Perdón, David, ahora Steam va a bajar más los precios todavía. Pero sí, no, competir. Sí. Steam hasta ahora ha tenido un cierto monopolio, no vamos a negarlo. Monopolio más o menos bien compensado, ojo, es decir, tienen ofertas cojonudas, se podían aprovechar mucho más, pero han sido bastante honestos. Pero la verdad es que Valve ha hecho lo que ha querido con el mercado digital en PC, eso no vamos a negarlo. Y otras compañías han ido detrás, como Electronic Arts y su también tienda de descarga online. Pero el hecho de que Microsoft despierte de su letargo y sea capaz de hacerle frente o intenta hacerle frente a Valve, yo creo que eso nos beneficia a todos. Sé que este concepto de Live Marketplace, que es como se llama, creo, la tienda online que va a preparar Microsoft, creo que es lo que debieron hacer hace mucho tiempo. Y además, insisto, imaginaros por un momento una guerra de precios entre Steam y Live Marketplace. Imaginaosla por un momento. O sea, imaginaros que Gabe Newell dice, yo pido un puto euro por Mirror's Edge. Y Bill Gates dice, pues yo al que lo descargue le pago a él. Es que eso nos puede beneficiar a todos. Es una guerra que van a tener entre ellos y que seguimos ganando todos los usuarios. Así que, por mi parte, es una noticia cojonuda y que espero que saquemos provecho de ella. Es que la competencia siempre es exactamente es positiva. Y yo creo que en caso de Steam, que tiene una tasa de usuarios tan amplia y una tasa de mercado tan abrumadora con respecto al mercado digital, Es favorable sí, que haya alguien plantando cara. No obstante, yo opino que Microsoft tiene todas las de perder. Es que yo creo que Microsoft lo que quiere hacer básicamente es ganar, quitarle cuota de mercado, aunque sea a Valve. No superarlos, quitarles cuota de mercado. Pues sí, muy posiblemente. De todos modos, vamos a ver hasta qué punto se consigue eso. Y sobre todo estaremos pendientes de las ofertas. Las ofertas que serán más interesantes de esta nueva plataforma. Y ahora nos vamos a ir con el Ownest de la semana. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Ownest de la semana. Y nos vamos con el lunes de la semana. Señor Zoe, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, como esta semana vamos a analizar el Castlevania Lord of Shadows, bueno, man, ya voy a rajar el juego antes de que empieces a hablar tú de él. Resulta que para la versión de 360, la mejor de todas, perdón, la versión de Play 3, tiene un bug muy majo que te dice, llegado a un punto, mira, no podemos guardar tu partida y todo lo anterior se te jode. Así que te vas a tomar por el culo y reinicias el juego. No es como la época de decías, mamá, mamá, no me va el juego. Vale, hijo, vamos a cambiarlo, a ver si te funciona. No, no, no. Ahora hay cosas por las que te bajas el DLC, un parche o lo que sea, y dices, bueno, al menos lo he arreglado. Y una mierda, aquí no pasa eso. ¿Sabéis qué ha pasado, chicos? Esta gente se ha llevado ¡una OLED! Pues un fallo que se está repitiendo muchísimo hoy en día, que es el tema de las partidas guardadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las partidas? Hay un egoísmo imposible o algo así. Yo considero que cuando un juego es muy complejo, cuando se trata de guardar avances o estadísticas o códigos, no sé cómo llamarlo desde el punto de vista de un programador, a veces se le va la olla al propio juego. Es decir, debe ser muy complejo conseguir eso. Y pasa muchísimo, ¿no? Sí. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que no solo pasa en la versión de... No pasa solo en la versión de 360, de Play 3, también pasa en 360. Pero con un matiz. El matiz es que está. Este mensaje supuestamente te dice: ha habido un problema con tu partida. Ajá. Dale a aceptar y se te sobrescribe. Y supuestamente sigues. Y puedes seguir jugando. Cuando haces eso en PS3, tu partida se va al carajo. Sí. Y cuando haces en Xbox, se soluciona. Ya. Y tú eres el Sonyer, tócate las bolas ya, también. Pregunta de Inicia Azul, ¿qué pasa también en PC? No, desafortunadamente no hay Castlevania. Por ahora. Por ahora. Bueno, pues echábamos de menos la sesión OUNES. Teníamos más OUNES para esta semana, pero no da tiempo, a meternos en todos ellos. Así que nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo de Anda. Vamos a ir con el análisis de un título que para David es significativo porque es una de sus sagas predilectas de la infancia. Sí, deja de decir no, joder. ¿Quién? Tú. Ah. Bueno, voy a seguir insistiendo, vale, en fin. Sí, Castlevania Lords of Shadow. Voy a empezar diciendo un comentario que puede parecer tópico y seguramente lo sea, pero en el fondo no lo es. Y es que, bueno, voy a esperar a que pase la marca horaria este, sí. Y es que me siento orgulloso de que este juego se haya hecho en España. Creo que diciendo esto ya sabéis por dónde van los tiros en esta exposición que voy a hacer. Bien, Castlevania Lords of Shadow es probablemente el proyecto más importante a nivel de software en España, lo cual pues es bueno, que es bueno siempre y cuando salga bien. Y además tiene un reto bastante complicado, que es crear al fin Castlevania en 3D digno, o que esté a la altura más o menos de las entregas en 2D, que siempre han sido pues la seña de identidad de esta saga. Y la verdad es que yo he pecado un poco de dejarme llevar por la marea de la gente, y alguna vez me habéis ido a comentar que la sensación que tenía sobre este juego es que era un buen juego de acción, pero no iba a ser un buen Castlevania. Y la verdad es que me he equivocado. Es un buen juego de acción y es un buen Castlevania. Así que, dejando a un lado esta introducción, vamos a hablar de cada apartado por separado y centrarnos en puntos relevantes. Bien, la historia de Castlevania nos pone en la piel de Gabriel Belmont, de la familia de los Belmont, la mítica familia matavampiros de toda la saga Castlevania, que pertenece a la Hermandad de la Luz, una hermandad que tiene por objetivo equilibrar la balanza entre el bien y el mal. El problema de Gabriel es que su mujer Mary ha muerto asesinada, lo cual pues le ha derrumbado personalmente, y además en el mundo parece que hay una especie de mal que empieza a contagiar pues prácticamente a todos los estamentos de la población y a prácticamente todos los lugares de la Tierra. Spoiler. Es un mal que no se entiende, es decir, no tiene ninguna lógica posible, y el objetivo de Gabriel, aparte de conseguir revivir a su esposa, que ya diré cómo, es también entender qué está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? Es como si Gabriel ahora se despierta en Francia y ve lo que está pasando ahora mismo. Exactamente, pues lo mismo, que se lían hostias en todas partes. Pues esto es más o menos parecido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué existe este mal? ¿Cómo conseguir equilibrar la balanza y cómo conseguir revivir a su esposa Mary? Pues debe conseguir los fragmentos una máscara supuestamente creada por Dios. Una máscara que está dividida en fragmentos, insisto, en poder de los Lords of Shadow, una especie de entes divinos que supuestamente también favorecen con sus actos el equilibrio entre el bien y el mal. El objetivo de Gabriel es destruir a estos señores oscuros porque al parecer se han pervertido supuestamente y conseguir con esa máscara tanto revivir a su esposa como equilibrar, insisto, la balanza entre el bien y el mal. Es una historia que quizás en el desarrollo no es que sea muy buena, es como si faltase metraje, por así decirlo, como si faltasen secuencias cinemáticas, es decir, está todo un poco vacío de contenido. Realmente el porqué de Gabriel pues lo puedes entender más o menos, pero no se expone como debiera, es decir, no se da la importancia que se le debe dar. Pero sin embargo, a mí lo que me ha enamorado de este juego es el final. El final es apoteósico. Además, es apoteósico por un detalle que a mí me carcomía por dentro y que no puedo comentar, porque me sería un spoiler indirecto, pero que la verdad es genial. Me parece una culminación al juego casi perfecta. De hecho, David, cuando fue lo de la conferencia de Mercury Steam, Enrique Álvarez sí hizo hincapié en el final. Es que el final, en serio, me pareció maravilloso, de verdad. Os recomiendo jugar, aunque solo sea para verlo. Y si no podéis jugar el juego por algún motivo en especial, pues miradlo en YouTube, porque merece la pena. Bien, eso en cuanto a la historia. Y hablando un poco de desarrollo, pues bueno, aquí es quizás donde está la parte más polémica, porque bueno, definir este Castlevania en 3D no es complicado, pero puede levantar ampollas entre el público más clásico en torno a esta saga, aunque a mí particularmente pues quiero derrumbar mitos y quiero convencerles de que pueden estar tranquilos y se trata de un juego con personalidad propia y que además rinde un buen homenaje a esta saga, ¿no? Bien, Castlevania es una aventura de acción tal cual, es decir, es un juego que mezcla a la perfección combate, exploración y puzzles, ojo a esto último, y que ofrece un sistema de combate pues hasta cierto punto complejo, es decir, unas combinaciones que podemos conseguir en base a la experiencia que vamos acumulando de los combates y que nos permiten pues aumentar las capacidades de Gabriel a la hora de luchar. Es un esquema muy parecido a otros tantos juegos del género y en ese sentido pues la verdad es que no transgrede demasiado, es un más de lo mismo, pero lo cual no es necesariamente malo. De todas maneras, quiero insistir en que este juego, quizás su virtud es que la exploración es considerable. De hecho, el diseño de los mapas no es tan lineal como otros juegos del género. Es un diseño, incluso diría, a veces laberíntico, que nos obliga incluso a buscar llaves para avanzar, que nos obliga incluso a tomar rutas alternativas para encontrar objetos especiales y que realmente pues obliga al jugador a ser un poco activo, no tan pasivo y limitarse a matar enemigos sin más, ¿no? Obliga a tener un cierto afán de investigación y descubrir secretos que de otra manera pues permanecerían en el maldito limbo. Y además, el tema de los puzzles es fundamental. Castlevania Lords of Shadow tiene un nivel de puzzles muy por encima de la media en este género. De hecho, considero que a veces se pasan un poco con los puzzles, cortan un poquillo el rollo, por así decirlo, aunque en general son bastante originales. Y curiosamente, si por lo que sea estáis cansados de los puzzles o veis no tenéis interés en solucionarlos, podéis acudir a vuestro diario de viaje y que el juego os dé la solución a ese puzzle, ¿no? Con el castigo, entre comillas, de que no ganaréis puntos de experiencia. Es decir, si superáis un puzzle con éxito, os dan puntos de experiencia. Si acudís a la solución automática, entre comillas, de ese libro de viaje donde podemos ver el estatus de Gabriel, pues conseguiremos avanzar, pero sin esos puntos de experiencia. Dime, Víctor. Yo quería comentar que, con respecto a esa linealidad parcial sí que explicabas, sí, Mercury Steam quería hacer el juego así. Me refiero, hay muchos que dicen, joder, ¿por qué no más exploración? ¿Por qué no meter un mundo un poco diferente, tal? No, el juego quería ser lineal. Esa es la idea que tenían. Querían hacer una aventura que tuviera un principio a fin y más o menos tener controlado el timing del jugador. Sí. Saber que ese jugador tendría más o menos pues sus 20 horas o depende de su, bueno, de su pericia y tal, sus horas de juego y todo eso. Era entrar dentro de los planes. Y bueno, lo que comentas con respecto a que no es tan lineal como otros juegos de estilo, no, pues es un equilibrio perfecto entre la linealidad absoluta del juego en su concepción, pero dentro de esa linealidad hay ciertos toques que nos obligan, insisto, a explorar, incluso a repetir niveles. Ya diré por qué esto último. A mí me gusta la idea de que tu menú sea tu libro de viaje, tu cuaderno, sí, de bitácora. Me parece, sí, una idea bastante original. Además, como la animación de cómo se mueven las hojas y tal, me ha parecido un detalle muy bueno. Es un detalle artístico muy bueno, la verdad, y sí, muy útil además, efectivamente. Bien, eso es lo que respecta un poco al desarrollo. Ahora vamos a centrarnos en aspectos más, digamos, tangibles, como puede ser el sistema de combate. Y la verdad es que aquí hay un toque muy original, un mérito de diseño, que es la incorporación de la magia de luz y oscuridad. Os explico de qué va esto de magia de luz y oscuridad. Bien, Gabriel tiene en su interfaz, tenemos, bueno, el jugador tiene en su interfaz dos barritas verticales, una de color azul y otra de color rojo, que representan a la magia de luz y a la magia de oscuridad respectivamente, y que nos otorga una serie de ventajas en combate. En el caso de la magia de luz, si la activamos, cada golpe que demos a un enemigo nos aportará vida a nosotros. Por lo tanto, en momentos de especial debilidad podemos acudir a esta magia de luz. Y en el caso de la magia de oscuridad, pues nos otorga mucho más poder ofensivo, ¿no? Es decir, si tenemos un enemigo que nos está resultando especialmente complicado, pues podemos acudir a la fuerza bruta y multiplicar, pues, por X nuestro daño. Esto, que puede parecer muy simple en un primer momento, a mi juicio añade el toque estratégico que le hace falta a este juego para ser ya, pues, el acabose en el sistema, en el tema combate, ¿no? Porque evidentemente, enemigos especialmente duros o en combates donde estemos, pues, en las últimas, tendremos que decidir en dosificar razonablemente tanto una magia como otra. No podemos tampoco utilizar la magia de luz si nos falta un cuarto de vida, porque no es necesario, y tampoco podemos agotar el poder de la magia de oscuridad cuando nos salga el primer enemigo complicado, ¿no? Hay que saber dosificarlo, porque va a ser fundamental, sobre todo para los enfrentamientos contra los jefes finales, que son algunos especialmente duros. Insistiendo en este tema de los jefes finales, debo decir además que existe otra incorporación muy interesante, que es el modo concentración, y que nos permite ganar por la cara orbes de maná, que son los que alimentan tanto la magia de luz como la de oscuridad. ¿En qué consiste este modo de concentración? Pues básicamente tenemos que conseguir golpear a los enemigos sin que ellos nos tengan a nosotros, hasta llegar a un límite en el cual cada golpe que demos nos aporta un orbe. Es decir, cuando sobrepasamos ese límite, cada golpe que demos, como si damos 1.50, nos apartará un orbe de mana, por así decirlo. Eso es fundamental, sobre todo cuando tenemos agotada la energía de luz y oscuridad y no hay enemigos a los que derrotar, simplemente hay un jefe final y no tenemos otra posibilidad para ganar magia, salvo, insisto, el modo concentración, que nos permite, pues, ganar orbes con cierta facilidad, siempre y cuando, claro está, consigamos sobrepasar ese límite que el juego nos exige para que el modo concentración tenga éxito. Además de ello, las armas secundarias, que son cuatro, las dagas, agua bendita, una invocación y las hadas y dagas, no os confundáis, también permiten ser combinadas con la magia de luz y oscuridad, aunque no todas ellas. Por ejemplo, las dagas combinadas con la magia de oscuridad nos multiplican su poder ofensivo, se convierten en una especie de dagas de fuego que hacen mucho daño. Y en el caso del agua bendita, si la combinamos con la magia de luz, aparte de tener el efecto que tiene el agua bendita, que es prácticamente quemar a los enemigos, también crea una especie de esfera en torno a Garbie que le protege. Por lo tanto, insisto, hay que saber dosificar estos dos tipos de magia, y hay que saber también combinarlas sabiamente con las armas secundarias. Y ese sentido, pues, a mí me ha encantado, porque de una manera enseña al jugador, adoctrina al jugador a no ser excesivamente lanzado y aprender a economizar con esa materia prima que el juego te ofrece en forma de dos tipos de magia. Por lo tanto, creo que es un toque original y la verdad es que muy divertido. Le da al juego, pues, personalidad. No sé si tenéis que decir algo, si lo habéis entendido. Sí, que las hadas las inventó Nintendo, ¿no? En el Zelda. Sí, pero estas no son tan pesadas como el Ocarina of Time, la verdad. Vale. Y son útiles, además. Listen. Bueno, eso en lo que respecta al sistema de combate, que, ojo, también, insisto, hay combos que podemos comprar, mucha variedad de combos, ciertamente. Y también hay combos que podemos comprar no solo para la arma principal de Gabriel, que es una cruz látigo, sino también para otros add-on, que no voy a decir aquí porque sería un spoiler, y que también podemos mejorar hasta cierto punto, no tanto como la cruz látigo. Una cruz látigo, ¿os dais cuenta de lo sodomista que es este hombre? Sí, un poquito, pero es un cura sodomista, tío. Pero es que lucha en nombre de Dios. Azota con el látigo en nombre de Dios. Eso es. Bien. Eso he comentado un poquillo cómo funciona el sistema de combate, magia de luz y oscuridad, el modo concentración, la posibilidad de conseguir combos. Y bueno, yo creo que era, hablando un poco de este desarrollo del sistema de combate, creo que vamos a comentarlo. Lo que a mi juicio es quizás la parte más negativa Y es sobre todo la cámara. La cámara de este Castlevania Lords of Shadow es una cámara dinámica, es decir, ella va a su bola según el avance del jugador, es decir, nosotros no podemos controlarla, ella se controla sola, por así decirlo. Y aunque en la gran mayoría de casos es eficiente en el sentido de que siempre nos ofrece la mejor panorámica para el combate, hay otras en las que falla estrepitosamente. Zoe, comenta. Yo, de hecho, en la demo lo probé y, ¿sabes? Hay el típico pasillo hasta el fondo, sí. Tú llegas hasta el fondo y cuando quieres volver hacia atrás no puedes ver los enemigos que te vienen, con lo cual te deja vendido. Perfectamente. De hecho, en el juego, cuando estás muy avanzado, hay un tipo de enemigo muy duro que son los esqueletos. Pero que deben ser esqueletos de trolls, porque son gigantes los cabrones. Y tienen un ataque que cargan, o sea, ellos cargan, entran en modo berserker y cargan y pegan una carrera brutal directamente hacia ti y hace mucha pupa ese ataque. No puedes esquivar. Lo puedes esquivar si lo ves. Ajá. Pero claro, si la cámara se los traga, no te da tiempo a verlos. Por lo tanto, te fostian. Vale. Y evidentemente es un problema que yo considero que es bastante serio. Ojo, no ocurre siempre. Y la solución, evidentemente, no es crear una cámara que permita ser dominada por el jugador. No, es sencillamente planificar mucho mejor los puntos de vista y crear zonas donde no existan puntos ciegos, por así decirlo, donde el jugador no tenga margen de maniobra y esté prácticamente vendido. ¿Sabes qué es lo malo de eso? Que a lo mejor es la primera vez que juegas y no sabes por dónde va a ir la cámara, sí. Ni sabes cómo planificarlo antes, sí. Tienes que explorar un poco la zona a lo mejor. Hombre, yo supongo que un diseñador de niveles que básicamente sepa cuál va a ser el recorrido de la cámara tiene que saber cuándo el jugador puede pasar problemas y cuándo no. Es decir, el jugador puede pasar problemas cuando la dificultad de los enemigos le supera, pero no porque el juego te mete un impedimento que es un defecto básicamente de diseño, o sea que te dificulta las cosas pero por un fallo, no porque sea difícil en sí, y eso hay que mejorarlo evidentemente. Digamos, un punto negativo. Es un punto negativo, no ocurre muchas veces, insisto, pero cuando ocurre es cabreante, es un palo, la verdad. Sobre todo en las dificultades altas, que un enemigo si te toca bien, te deja hundido prácticamente. Pero en fin, perdonable porque no ocurre muchas veces, ojo. Pero aún así, cuidadín, hay que cuidar esos detalles para una posible secuela. También hay algo que ha comentado Peter en nuestro foro y que le ha sorprendido para mal. Y es unos ligeros parones que a veces tienen lugar durante los combates. Unos parones de igual una milésima de segundo. Sí, sí que están. Yo creo que estos parones no son un fallo del juego ni una limitación del juego, sino más bien una forma que ha tenido Mercury Steam de incentivar o de ensalzar los momentos claves del combate. Estos parones se dan sobre todo cuando conseguimos encajar un golpe especialmente virulento contra el enemigo, o cuando conseguimos hacer un bloqueo sincronizado, o sea, un bloqueo perfecto que después permite contraatacar. En esos momentos, efectivamente, el juego sufre un pequeño parón. Pero yo creo básicamente que está para eso, para ensalzar ese logro que hemos conseguido, tanto golpear como bloquear, y de alguna manera pues conseguir que el combate sea mucho más espectacular. ¿Pero te refieres a ese momento en el que la cámara va más lenta y se ve...? Sí, típico no, slow motion. Hay, ¿no? Hay un parón que tú aprecias perfectamente, un puntillo así de... Sí, sí. ¿Entiendes? Perdón. Un puntillo así, pues, que... Sabes que está ahí, es decir, es una milésima de segundo, pero lo notas perfectamente, como si de repente el juego petardease. Pero no petardease por una limitación técnica del motor gráfico, no. Petardea en ese punto concreto, insisto, para, pienso yo, ensalzar momentos clave del combate. A mí no me resulta molesto, pero entiendo que haya gente que le pueda resultar molesto porque, joder, parece que está pasando algo malo con el juego, que faltan frames de animación o algo por el estilo. Pero no creo que sea el caso. Joder, pues yo de lo poco que jugué, o debo ser muy lerdo, no tenía el ojo muy espabilado. Es que claro, tienes que estar atento. Además, date cuenta que es algo que, hombre, tienes que echarle horas. Hombre, ya echas horas y ya te acostumbras al juego, pues lo ves. Antes, claro. Las primeras minutos, no, la verdad. Es que es eso, yo no lo pude apreciar, por eso digo, me extraña. No, pero sí que está. A mí no me parece molesto en absoluto, al contrario, me gusta. Pero hay gente que no y también hay que señalarlo, aunque tampoco creo que sea algo especialmente grave. Bien, eso en cuanto al sistema de combate, creo que lo he resumido bastante bien. Luego también está ese factor exploración puzzle que yo quiero matizar un poquillo. Es que la exploración de este juego me parece fantástica. Mucha gente se pregunta si Lords of Shadow tiene más de Castlevania clásico, en plan Super Castlevania 4 de Super NES, o tiene más de Castlevania Symphony of the Night. Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra, más bien un equilibrio de ambos conceptos de juego. Me explico. Es un Castlevania diseñado para la acción pura y dura, bueno, como todos Castlevania básicamente, pero que también tiene un cierto toque, insisto, a los Symphony of the Night, aunque muy sutil. Y eso se ve claramente tanto en el diseño de los niveles, que nos invita, insisto, a explorar, a apartarnos un poco de la línea marcada y buscar objetos clave, como pueden ser las gemas de vida, de magia, o bueno, las gemas de vida, de magia luminosa o magia oscura, para aumentar la barra límite, o incluso buscar tesoros de la hermandad, tesoros que en su gran mayoría lo que mejoran son las armas, ¿no? Mejoran tanto el poder, la capacidad de llevar dagas, o la capacidad de llevar agua bendita, o la capacidad de llevar hadas. Están diseñados para eso. Y que de alguna manera, incluso antes os dije que había que repetir niveles, y es cierto, no es obligatorio repetir niveles, pero podemos hacerlo para conseguir todos los objetos clave. De hecho, en el primer capítulo, bueno, el primero o el segundo, en uno de los primeros niveles, Castlevania Lords of Shadow tiene 12 capítulos y cada capítulo tiene un número de niveles variable, nos encontramos un cofre, un tesoro, al que no podemos llegar. De hecho, el juego nos advierte: no puedes coger por ahora este cofre de la hermandad, inténtelo más tarde. Bien, pues efectivamente, cuando conseguimos ese add-on clave, podemos volver atrás, repetir ese nivel y conseguir ese cofre, ya que de otra manera sería imposible. Por eso os digo que es recomendable repetir niveles para conseguir objetos clave y así mejorar las capacidades de Gabriel. Es muy recomendable y muy aconsejable, sobre todo para los últimos enfrentamientos que tienen lugar en el juego, que son bastante duros. Así que insisto, este juego también, la clave se basa no solo en avanzar sin más, sino también ser especialmente cuidadoso y repetir niveles que nos puedan aportar algún beneficio. Y eso además redunda en la propia duración, que creo que es otro de los puntos fuertes de este juego, y es que su duración está muy por encima de la media, ya no solo dentro del género, sino diría dentro del panorama videojueguil actual. ¿Cuánto te ha durado? A mí me ha durado más de 20 horas. ¡Joder! Más de 20 horas me ha durado. La leche. Y puede durar bastante más, ojo. Dime, Víctor. Bueno, también hago referencia a la presentación del juego. Por parte de Mercury Steam comentaban que este juego tenía muchísima materia, tenía mucho que jugar y que tenía muchísimos niveles, muchísimos. Y sobre todo que tenía también bastantes enemigos, más de, si no me equivoco, o 50 o más de 50, una pues pasada. En el juego final no hay mucha variedad, de verdad. ¿No? Así que no a lo mejor son los mismos enemigos con variaciones. Es posible. Bueno, no conozco los diseños que tienen ellos guardados en sus oficinas, pero bueno, el juego en sí, la variación tampoco es que sea demasiada, la verdad. Pero bueno, sí, la duración de este juego es increíble por un motivo muy concreto, y es que aparte que el juego es largo en sí, son 12 capítulos, 12 capitulazos, cada uno con niveles variables, es decir, puede haber un capítulo con 5 o 6 nifases y otro con 2 simplemente, pero son 12 capitulazos que merecen la pena jugar. Aparte de eso, que es un hecho obvio, también insisto en la necesidad de buscar en los niveles objetos que nos falten, pues tanto tesoros como gemas de vida, magia oscura o magia luminosa, o incluso conseguir los retos que nos propone el juego. Cada nivel tiene un reto asignado propio. Un reto que puede ser, pues, solventar cierto puzzle en un límite de tiempo, derrotar a cierto enemigo sin que nos toque, o matar a X enemigos, pues, insisto, para conseguir ese reto. Hay retos de todo tipo, algunos más complicados, otros más simples, y que la verdad, pues, le añaden al juego un factor de rejugabilidad, pues, considerable. Así que, bueno, insisto, esta duración es increíble por esos motivos, por la necesidad de buscar objetos clave, la necesidad de repetir niveles y la necesidad incluso de completar el 100% del juego, es decir, pues conseguir los objetos clave, superar los retos y superar el nivel en todos los niveles de dificultad que están disponibles. Hay uno que es secreto, que es el más complicado de todos, que conseguimos desbloquear cuando nos acabamos el juego. Así que bueno, yo creo que si os gusta marear la perdiz y sacar el máximo provecho de un juego, Lords of Shadow os va a encantar en ese sentido, sobre todo a ti, Oscar, porque os va a obligar a repetir trofeos. Un nivel una y otra vez. Trofeos, exactamente. ¿Qué te iba a decir, David? O sea, tú te tardó 20 horas en acabártelo, pero ¿te lo has acabado al 100%? ¿Lo has vuelto a rejugar? No he acabado al 100%. Yo creo que cada nivel, algún nivel he conseguido sacar un 100% y en otros un 78%. Ojo, el máximo de un nivel es el 110%. Hostia. Porque ese 10% que sobra se corresponde al nivel de dificultad extra. Claro. Cuando tú pasas ese nivel, te dan el 10% que falta. Tú te lo acabaste en difícil, ¿no? O sea, yo en difícil. Me acabé en difícil y ahora está la dificultad más alta de esa dificultad por defecto, por así decirlo, ¿no? Vale. Así que bueno, insisto, si os gusta repetir niveles y sacar el provecho que se merece a los juegos, Lords of Shadow os va a encantar, porque además tiene una ventaja muy grande. Mucha gente me pregunta: joder, pero es que si es tan largo, un juego de acción puede saturar un poquillo, ¿no? No, porque está muy bien dosificado. O sea, son muchos capítulos, pero los niveles son relativamente cortos, así que se hace muy ameno jugarlo. No llega a saturar porque los niveles se pueden pasar, depende de tu habilidad, en 15 o 20 minutos, la verdad. No son niveles especialmente largos, avanzar no es complicado, pero claro, como son tantas fases y tantos capítulos, se hace largo, quieras o no. Se hace largo, pero en el buen sentido, no en el malo. Así que para mí es una ventaja brutal que un juego de este tipo sea largo. Es un mérito brutal. Y además es un mérito de diseño, insisto, porque Mercury Steam, digamos, se ha currado una forma bastante útil y amena de repetir niveles y de insistir un poco en la dinámica de juego. Se pueden jugar los capítulos de manera independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, tú una vez superas un capítulo, ya queda grabado en tu estatus de jugador. Puedes rejugarlo cuando te dé la gana. Incluso los niveles sueltos, da igual. Eso como quieras tú. ¿Es un sistema tipo Resident Evil 5? Efectivamente, sí. Claro. Salvo que en Resident Evil 5... Bueno, en Resident Evil 5 hay una pantalla donde tú escoges el capítulo. Claro. Aquí no, aquí hay un mapa. Pero vale. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, vale. Efectivamente. Bien, esto en lo que respecta al desarrollo. Veréis que es un juego, pues, de acción, pero con personalidad, con un sistema de combate original. Evidentemente, aunque las comparaciones no me gusten, no llega al nivel de complejidad de un Bayonetta, por ejemplo. Tampoco es eso, ni le hace falta. Pero su duración y sus posibilidades, pues, le dan un plus de calidad que no tienen otros juegos del género, incluso los grandes juegos del género. No voy a dar nombres tampoco. Bien. God of War. Quiero decirlo. Vale, ya lo ha dicho Zoe. Callar. Bien. Iba a decir Dante's Inferno, pero bueno. No cuela. Bien. En lo que respecta al apartado técnico, pues me siento orgulloso de ser español. Bueno, de ser gallego y vivir en España. Y es que el apartado técnico de este juego es una maravilla, es una absoluta maravilla. En serio, el motor gráfico se llama Mercury Engine, es una absoluta delicatessen. De hecho, es tan bueno que las consolas no pueden moverlo con fluidez por limitaciones lógicas. Es decir, a nivel de diseño ya es sublime. A nivel de diseño, cada capítulo tiene su propia personalidad. Es decir, un capítulo no se parece a otro, sino que todos tienen su propio mundo y su propia lógica, por así decirlo. O sea, que es un trabajo de diseño brutal. Y el apartado técnico en sí, los niveles son extensos, son detallados, tienen multitud de efectos y son preciosos. Y esa carga gráfica, evidentemente, redunda en el rendimiento, que a veces pues no es el que debería ser, sobre todo en la versión de Xbox. Momentos en los cuales la tasa de frames baja, no es que sea muy notable, pero baja. ¿En qué versión? Xbox. Vale. Y desde luego se puede perdonar porque es perfectamente comprensible. Yo tengo un deseo particular, es que este juego salga en PC, cosa que es probable, y que se vea como se debe ver. Así que insisto, yo me siento orgulloso de ser español, sin duda. Y reitero lo que dije en el programa anterior, y es que el juego, ellos lo probaron en PC. Sí. O sea, lo corrieron en PC, sí. Y dijeron, coño, funciona. Solo falta optimizar. Así que bueno, el trabajo casi todo lo tienen hecho. Tienen que hacer únicamente una interfaz, optimizarlo y para PC. Pues ojalá lo hagan, porque sería un espectáculo sublime, la verdad. Sin duda, así ojalá. Que mis felicitaciones a Mercury Steam, porque es que incluso en el apartado técnico lo han bordado. Y decir que también en el apartado técnico, bueno, no sé si ibas a hablar del tema en cuanto a las animaciones, pero lo que dijo Enrique Alves es que solo el personaje y el protagonista tenía más de 1200, lo cual es una barbaridad. No, o sea, está claro, es decir, en apartados técnicos no hay nada que se le pueda reprochar, salvo esas limitaciones en la tasa de frames, que son lógicas y perdonables y tampoco afectan a la jugabilidad. Y es que técnicamente es un juego casi perfecto, diría yo. O sea, una maravilla y encima multiplataforma, ¿no? Porque si dijésemos, no, es que es un juego exclusivo de tal plataforma, se puede centrar más en ella y tal. No, es un juego multi y es espectacular en las dos versiones, aunque ligeramente superior en PS3. Pero esta generación los multis están destacando por eso, por ser muchos de los tops de la generación, ser juegos multi. No lo niego, pero desde luego a día de hoy los exclusivos son los que sacan más jugo en ese sentido. De todas maneras, a mí me sorprendió muchísimo a este nivel en la demo, que es lo que jugué yo. Sobre todo me dejó bastante impactado un escenario en el que estás en el bosque, en el monte, se ven unas colinas, unos montes nevados y tal, sí. Y todo el reflejo del sol de no sé si era atardecer, anochecer, pero es que era la verdad impresionante el escenario. Hombre, tiene un recurso que a mí me gusta mucho, sacado de homenajeado de God of War, que es el de sentirte como una puñetera mierdecilla en el escenario en el que estás. No, es decir, de repente vas andando y ves un castillo enorme, la cámara se aleja y ves a Gabriel, que es un puto píxel ahí en la pantalla y todo lo demás que es enorme y no sabes, te planteas, coño, pero ¿cómo voy a llegar yo allí si esto me supera a todos los niveles, ¿no? Esos recursos artísticos que son, pues insisto, una maravilla y que realzan un poco el apartado técnico del juego, ¿no? Así que, chapo. Y bueno, dime. Decir, David, bueno, esto antes de que sigas con el apartado técnico, sí. Hay mucha gente que simplemente juega la demo y sí. Que dice, joder, la demo es un poco sosa, tal. ¿Qué puedes decir al respecto? Porque según me dijiste el otro día, el juego es ascendente. Sí. O sea, la demo no le hace justicia a Castlevania. Pues yo creo que de sosa tiene bien poco. Bueno, eso ya depende de cada uno. Pero si te gustó la demo, el juego al final te va a encantar. ¿Vale? Perfecto, es bueno saberlo eso. Es que la demo realmente son niveles muy sosos, a mi juicio. Y como dice Víctor, el juego va mejorando a medida que avanzamos. Es como si fuese una especie de orgasmo. Va creciendo en intensidad. Oh, sí. Y si no le hace justicia ninguna. O sea que no os baséis en la demo para comprar este juego. Puede ser una especie de orientación más o menos, pero no os baséis a 100% en ella para comprarlo, porque os podríais arrepentir, la verdad. Chachi. Es una demo sosa y que se podrían haber ahorrado. El eterno debate sobre si las demos realmente son necesarias, porque causa más daño que beneficio al juego final. Creo que en este caso, pues, es una demo que sobra, en serio, sobra. Bien, hablando un poco de apartado sonoro, pues, otro logro de Mercury Steam, sobre todo del señor Oscar Araujo, que se ha curado de una banda sonora que tenía un antecedente muy duro. Bueno, sabéis que la música de los Castlevania siempre ha sido especialmente llamativa, una sí. De las señas de identidad de la saga. De hecho, desde el segundo Castlevania, Simon Quest, el tema de Bloody Tears. Si no me equivoco, es este juego, ¿no? De segundo, me parece. El tema de Bloody Tears. Bueno, tengo que confirmarlo, sí. Es que tampoco estoy muy puesto en Castlevania. Mm. Pero Bloody Tears me parece un tema cojonudo y que se adelantó a su época. Mm-hmm. Sí. Y Oscar Araujo, pues está al alto. O sea, está al mismo nivel que los grandes momentos de esta saga a nivel de audio. Mucha gente lo ha criticado. Yo creo que lo han criticado, pues, desde la ignorancia más absoluta, es decir, por un simple sentimiento de fanboy. Que todo tiene que estar hecho en Japón y solo pueden hacer los japoneses, referido a Castlevania. Pero es que se mire por donde se mire, la banda sonora de este juego es una maravilla. Y el doblaje, aunque no está hablado al castellano, el doblaje original cuenta, pues, con actores como Robert Carlyle y otros más actores bastante conocidos, como es en este caso, pues, la actriz, ahora mismo no me acuerdo del nombre, se me ha olvidado. Natasha McLeone. Eso, Natasha McEnroe, exactamente, la mujer del protagonista de California. Del crack de California. Eso es. A mí me gustó especialmente la voz del narrador, es muy. Sí, muy, de Zobek. Exactamente. Sí. O sea, es el típico juego que yo hubiese preferido, y así ha sido, que no se doblase al castellano. Merece la pena escuchar la versión original. Así que en ese sentido, para mí tampoco es un problema que no se doble. Así que nada, incluso a nivel sonoro, es otra maravilla de juego. No hay mucho más que decir. La conclusión, pues yo creo que la conclusión está bastante clara. He hablado de apartados por separado y en todos he dicho cosas especialmente buenas, objetivamente buenas, me atrevería a decir, con toda esa arrogancia típica en mí. Y la verdad es que Lord Rosado. Es el verdadero Castlevania en 3D, lo que siempre debió ser Castlevania en 3D. Y estoy hasta las pelotas de que me lleve el típico fanboy de Castlevania, que yo lo fui, que me diga, no, es que no es un Castlevania porque es en 3D. No se ha hecho, porque claro, porque tiene mucho combate y no lo ha hecho japoneses. Yo le digo a fanboy, a ver, ¿quién tiene potestad para decir cómo es o cómo no es un Castlevania? ¿Tú? ¿Tienes tú la potestad para decidir eso? ¿Y tú de qué eres? ¿De Castlevania? ¿Super Castlevania Super NES o de Castlevania Symphony of the Night? ¿De dónde eres tú? Es como lo de Cas Naranja o Cas Limón. A ver, ¿quién tiene aquí potestad para decir lo que es un Castlevania o lo que no es? Tú, desde luego, no, fanboy. Pero a lo que se refiere la gente normalmente, David, es que el cambio de mecánica es. El cambio de mecánica. Y yo le pregunto a esta gente: ¿tú te consideras fan de Castlevania cuando quieres que la saga siga estancada una y otra vez en una especie de bucle que se va repitiendo hasta la saciedad? Que es lo que ha matado a esta saga durante bastante tiempo. Es decir, cuando Symphony of the Night triunfó, Konami dijo, joder, aquí tenemos el negocio del siglo, y sacó varios clones de Castlevania Symphony of the Night, clones literales, incluso clones en 3D, como los Castlevania de PS2 y de Xbox. Bueno, en Xbox solo salió el Curse of Darkness. Le hacía falta a esta saga un cambio de aires, necesario, obligatorio, y es un Castlevania legítimo, absolutamente legítimo, solo que desde otro punto de vista. ¿O desde el punto de vista de Mercury Steam? Desde el punto de vista bueno, digamos. Exactamente. Y eso no lo hace ni mejor ni peor Castlevania, simplemente distinto, o ligeramente distinto. Lo que pasa es que yo creo que tenemos el problema de sistemáticamente comparar juegos, unos juegos con otros, ¿no? Es decir, a este juego se le ha acusado de ser un mal Castlevania y se le ha acusado de ser un clon de God of War. Pero a ver, señores, ¿qué juego a día de hoy no copia a otros? Es decir, Shinji Mikami, por favor, ¿eh? Exactamente, es decir, yo tengo la convicción, creo que es un hecho, que los videojuegos, con una idea de diseño triunfa, se utiliza en proyectos futuros. Es decir, cuando algo se hace muy bien, es una referencia para el resto de desarrolladores. Es decir, si acusamos a Castlevania de ser un juego que copia a otros, tenemos que hacerlo con el 95% de juegos que existen a día de hoy, porque todos se basan en ideas de diseño que han triunfado en su momento y que se siguen utilizando, no por copiar, sino porque no existe una alternativa que esté a la altura de esa idea original. Así que Castlevania no copia a nadie, es un juego que pertenece a un género concreto, que es la aventura de acción. Es un género que, cuando hablamos de un género, cuando se habla de un género, se refiere a una serie de pautas, una serie de cánones que se respetan, y por eso un juego pertenece a género X, porque respeta esas pautas, y no hay copia posible. Sencillamente se trata de un juego que tiene muy claras sus referencias y que lo hace muy bien. Es decir, no hay ningún problema, insisto, a nivel de jugabilidad o de diseño. Es un juego pues perfecto en su concepción y no hay nada más que añadir ni criticar. Así que nada, yo por mi parte felicitar a Mercury Steam y podemos estar orgullosos de ellos porque lo han conseguido y era muy complicado, la verdad. Así que nada, felicidades, chicos. Pues me quedo con este análisis. Yo no he podido jugar en profundidad a Castlevania y la verdad es que tengo muchas ganas, a ver si lo consigo hacer antes de final de año. Y nos vamos a ir ahora con el foro, porque han estado comentando bastantes cosas, ¿no, Zoe? Bueno, eso de bastante, bueno, en fin. Se acaba de joder la frase. Hombre, son más de tres páginas extra de... Va, basura. Metewolf dice: puede sonar raro, pero tengo más posibilidades de que se me corrompa una partida de Borderlands que una de Fallout 3. ¿Qué se va a hacer? Soy una especie en extinción. Cutreman dice: estoy recién llegado, buena suerte muchachos. El protagonista de Lord of Shadows es un hijo bastardo de Águila Roja y Fernando Tejero. Bueno, no creo, ¿eh? Hijo dopado. Koposki dice: en estos momentos ha dado tener la 360. Por cierto, Castlevania Sol. No, Castlevania. Castlevania Sol. Es que hay muchas. Están comentando cosas de Fallout, de motores gráficos y de mala optimización. Y ahí fue, ya está. Bueno, en ese caso, pues nos vamos a ir con un poco más de música. Señor Zoe, ¿qué tenemos? Pues vamos con otra petición, esta vez por parte de Colt92. Vamos con el tema de Command and Conquer Tiberian Dawn. Nos vamos con Command & Conquer y volvemos en unos minutos con el debate. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Vamos con el debate, pero nos vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Super Deimos, Zombie Toes, Bot Anti Spam, iOS Beaton Duke, Arengue, Avenger 87, Colt 92, Cutreman, Dab 1, Denis el Azul, Ern Solid, Gelocatil, Grillo Loco, Javiere, Meteo Wolf, Esquema, Tonio Martínez, Ucos de Crossover, Alucard y Shero. Y ahora nos vamos a ir con este nuevo debate, un debate propuesto por Rubia con Patas en nuestro foro. Y os recordamos que podéis postear vuestras propuestas de debate en la sección de programa. Hay un hilo especialmente indicado para ello. Nos vamos con el debate, vamos a hablar de los remakes independientes y concretamente de Sonic Fan Remix. Vamos a hablar de un poco de la polémica. Expongo. Los remakes independientes de sagas famosas han estado presentes durante años en Internet. Fans entusiastas de ciertas sagas, decepcionados por el rumbo o ausencia de las mismas, elaboran continuaciones y las difunden gratuitamente en Internet. Ayer mismo uno de los remakes suscitaba la polémica. Un grupo publicaba en Internet la demo de un proyecto basado en Sonic llamado Sonic Fan Remix. Ante tal acto, y según se especula, Sega ha tomado cartas en el asunto, vetando la demo. ¿Creéis que es una medida desproporcionada? Sega está en su derecho de hacer eso y lo ha ejercido su derecho, así que yo no veo ningún problema. Estoy de acuerdo con que están en su derecho, pero sí me parece desproporcionada porque cosas de fans existen en todos lados. Fanfic, fancomics, sí. Juegos fans, Street of Rage, por ejemplo. Hay un Street of Rage fan remix y Sega no dijo nada de Street of Rage. Pero yo creo que... Ojo, pero es que Sonic es... Bueno, Sonic es un personaje y es una saga de juegos que sigue teniendo vigencia a día de hoy. Y es una marca que sigue vendiendo. Pero o sea, el tema es, para mí, es por el lanzamiento de Sonic 4, que es el primer Sonic plataformas en 3D así y tal, y que quizá se sientan un poco amenazados por este juego que... Tampoco creo que tuvieran que sentirse. Tenían miedo de que un juego hecho por fans fuese mejor que una continuación oficial. Yo no lo veo así. No solo es ese factor. Es que con un lanzamiento de Sonic 4 reconoces no. Que ese es un factor. A ver, Oscar, déjame exponer. Importante, además. A ver, lo que quiero decir es que con el lanzamiento de Sonic 4, lanzar un proyecto que además de ser gráficamente muy similar, que esto la gente lo mira mucho, que es gratuito, a que todo el mundo pueda acceder, pues puede repercutir en las ventas. Es algo que es innegable. Y Sega, como decía David, está en su derecho de vetar esto. Lo que pasa es que aquí hay, no sé si un hueco legal o algo así, porque recordemos que es sin ánimo de lucro. Es simplemente una versión. Entonces... Pero es que aunque no exista ánimo de lucro, es decir, es una propiedad de Sega esa marca... Y Sega es su dueña a todos los niveles, tanto a la de ejercer derechos como obligaciones propias. Es decir, tú no puedes coger la idea original de otra persona que esté protegida legalmente y utilizarla como te dé la gana. Es que no puedes hacerlo, por pura lógica. Imagínate, Jorge, que tú creas un personaje de cómic que te ha costado sangre, sudor y lágrimas crearlo y que llega un fan tuyo y crea otra versión de ese personaje tuyo. ¿Cómo te sentirías tú? Hombre, tienes razón en ese sentido, David. Pero, como te digo... cosas hechas por fans hay cientos sí, de cosas, de sí, todo, ¿vale? Pero y... es que muchas veces se hace la vista gorda y otras veces no. Punto. Pero es que los motivos dan igual, Sega está en su derecho y punto. No obstante, los remakes de juegos o las reversiones o tal siguen existiendo en Internet. Hay muchísimos, comentaba Jorge ejemplo de Street of Rage. ¿Creéis que son positivos estos remakes? Hombre, claro que son positivos, pero... Aquí el problema quizás no sea ese, es decir, que sean positivos o negativos. Es si Sega ha hecho bien o ha hecho mal, y si es desproporcionado. Y en ese sentido, me da igual que el juego sea una maravilla o sea una patata. Me da igual, es decir, Sega ha hecho lo que tenía que hacer, a mi juicio. Y punto. Bueno, comentar que el tema de remakes es algo que aviva mucho la comunidad de cada juego. Y bueno, yo creo que en ese punto sí que es muy positivo. Sí. Recordemos el caso que comentaremos más adelante, el caso de Duke Nukem 3D. Sí. Que antes del remake que se está haciendo, ya hubo un mod que mejoraba gráficamente el título. Lo mejoraba mucho, existió. Y eso le dio muchísimo juego a Duke Nukem durante muchísimos años, a la espera de Duke Nukem Forever. El verdadero problema, creo yo, es Sonic 4. Si Sonic siguiese la misma estética de las tres dimensiones y tal, Sega realmente se había despreocupado de los Sonic en dos dimensiones, y digamos que esa es la razón por la que los fans recrearon un nuevo Sonic remodelado, digamos. El hecho de que Sega esté replanteando el antiguo negocio de Sonic choca contra este afán de los seguidores de Sonic de hacer nuevos juegos para suplir las necesidades que tenían. En todo caso, como dices David, Sega está en su derecho, y yo considero que sí podría ser una amenaza o digamos una ambigüedad dentro de lo que... Sí, posible. Pero es que en el fondo da igual. Además, de todas maneras, vamos a ver, esta gente que ha creado este Sonic Fan Remix no podía ser un poco más listos en el sentido de decir, joder, no vamos a lanzar este juego justo cuando Sonic 4 ha salido a la venta. Porque claro, va a haber un conflicto de intereses brutal. No han podido esperar a lo mejor X meses o incluso X años para lanzar este juego y evitar a lo mejor una confrontación directa con Sonic 4. Es un poco inteligente, ciertamente. Claro. Pero yo ahí lo que creo es que estaba el hecho de que querían estar en boca de todos. Acaba de salir Sonic 4 y hay muchos fans descontentos con Sonic 4. Entonces querían, yo imagino, querían aprovechar ese filón para estar en boca de todos, simplemente pues para que su mod, su remix se hiciera famoso. ¿Pero a qué precio? Bueno, ¿a qué precio? El juego se ha vetado, pero esto no quiere decir que la gente que lo hizo no vaya a saltar a la palestra. Quiero decir, esa gente ha hecho un gran trabajo y muy seguramente se ha tenido en cuenta por estudios desarrolladores, así que pueden conseguir trabajo. Además, de hecho, yo creo que incluso se podría recurrir a una especie de artimaña legal a favor de Sega, y consiste en afirmar básicamente que por culpa de este juego ellos han dejado de ganar dinero. Tú imagínate que un jugador iba a comprar Sonic 4, pero se da cuenta de la existencia de este proyecto y dice, no, me gusta más este proyecto que Sonic 4, lo quiero, y además me sale gratis. Has causado un perjuicio, indirectamente o directamente, como queráis verlo, a la propia Sega. Pero también puede existir el caso contrario. Gente que vea ese juego y no le satisfaga y diga, voy a probar Sonic 4 a ver si me satisface. Bien, pero vale, podría ser el caso, pero desde luego el primero es crea un perjuicio, el segundo no. Por culpa de Sonic Fan Remix, la Sega Dreamcast desapareció y se fue a la mierda. Bueno, comentar que hace unos años Square Enix sancionó a un grupo de desarrolladores independientes que trataban de hacer un remake de Chrono Trigger. Finalmente el remake no se llevó a cabo, digamos no se publicó, pese a gozar de un aspecto magnífico, un aspecto que era muy comentado en internet. ¿Creéis que las distribuidoras deberían apostar por estos pequeños estudios y lanzar sus trabajos al mercado, evidentemente cobrando? Tenemos trabajos como, bueno, Sony Remix, que con los determinados toques podría ser un éxito de ventas. Hombre, es que es un tema bastante espinoso. Para que un juego merezca salir a la venta tiene que pasar una serie de criterios que tendrían que ser calibrados al milímetro por la desarrolladora original. Bueno, la desarrolladora que tiene en su poder los derechos de esa franquicia. Y hombre, yo no sé exactamente si este juego en concreto cumplía esos requisitos. Es decir, habría que verlo y habría que comprobar cada caso en particular. Lo cierto es que, a ver, el remix es muy bueno, pero se nota, y en todos los remixes ocurre, que no son productos profesionales. Claro. Es decir, no han superado un control de calidad, pese a que hay buenas intenciones y que lo revisan. Claro. Y realmente tú ves este Sonic y muy pocos fallos visuales le ves, pero los hay. Y claro, si una desarrolladora publicase, o sea, una productora publicase un juego hecho por fans, tendría que pasar un control de calidad bastante exigente para estar en el mercado. Yo creo que lo ideal es lo que ha hecho Gearbox con el caso de Duke. Lo único que va a hacer el juego fan es darle mayor renombre a la a la franquicia en cuanto a comentarios y este tipo de cosas. Porque por tanto, es publicidad para ellos. Pero recordemos que el proyecto que están haciendo es un remake, no es una versión propia. Sí, por lo tanto, no es material nuevo. Y aún es peor. No. Es mejor en un sentido muy estricto. La gente que vaya a jugar ese remake ya ha jugado Duke Nukem 3D. Claro. O por lo menos se conoce que ya ha existido ese juego. Pero es coger el trabajo de otros. Ya, pero lo que estoy diciendo, Oscar, es que a nivel de promoción es muchísimo mejor. Porque no va a ser un juego totalmente nuevo que tenga que competir con Duke Nukem Forever. Se evita la competencia con Duke Nukem Forever porque son cosas distintas. Efectivamente. Y bueno, este punto lo veo bastante interesante. Y también veo interesante la propuesta de Gearbox, que se está ganando a los fans, realmente. Permitiendo ese tipo de cosas se gana a los fans. Y es una buena promoción para Duke Nukem Forever. Es que yo creo realmente, no quiero ser un cabronazo, aunque lo sea y de forma innata, pero a mí me da la sensación de que esto de Gearbox lo han dicho precisamente por eso, para quedar bien delante de la gente. Es publicidad para ellos. Es publicidad. Porque a lo mejor en el fondo se la suda que haga un juego Duke Nukem o no. ¿Entiendes? Le da igual. Bueno, ya para finalizar, comentar que este debate, bueno, tenemos que ir cerrando, porque ahora hay 57, tenemos que acabar el programa férreamente. Es imposible pasarse ese tiempo. Así que acabamos ya el debate, simplemente pues concluir con que los remakes sí son positivos para la comunidad, pero hay que respetar unos derechos y hay que respetar unas pautas. No se puede hacer lo que nos salga de los huevos y obviamente pues en el caso de Sonic Fan Remix se ha notado eso. Que el juego sea bueno o malo, eso pues cada uno puede opinar lo que quiera. Desde aquí opinamos que era una buena opción, sin duda. Lo que pasa es que, obviamente, lucha contra los derechos de una compañía. Y ahora nos vamos a ir con ¿qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que tenía razón con Castlevania. Cuando salieron los primeros vídeos dije, hay que dar una oportunidad, va a ser un juego cojonudo. Y no me equivoqué. Pues yo voy a añadir la puntilla a mi análisis, y es que creo honestamente que las sagas deben evolucionar, porque para eso se crea nueva tecnología. Porque si pudiésemos vivir del pasado, pues no tendría sentido que existiesen nuevas consolas o nuevos elementos de hardware para el mundo del PC. Quiero matizar una cosa, David, y esto lo obviaste, pero yo estoy convencido de que piensas así. Evidentemente, hay que evolucionar para bien. Sí. Hay que ser coherentes y hacer las cosas como Dios manda. Y bueno, en el caso que comentamos hoy, creo que está justificado. Pues yo sigo en la línea de Castlevania. Hoy he aprendido que a David le gusta más este nuevo Castlevania que God of War 3. Eso es mentira. Sabes que no. A ver, no, espera. Kratos me gusta más que Castlevania, los rosados. Es Kratos. Bueno, yo he aprendido hoy que los Goonies gustan más que el Complejo Landa, lo cual me da muchísimo asco. Lo que da asco es que una película que va a repetir en televisión hasta la puta saciedad compita con material nuevo. Pero bueno, no os preocupéis que mañana está el podcast. Ya ves. Bueno, pues en el chat la gente se anima. Denis el Azul ha aprendido... Pone, hoy he aprendido 2 puntos. Adiós rogando y con la luz dando. Con la cruz dando. Sí, he dicho eso. No, dijiste luz. Es igual, sigue. Cruz. Gracias a Castlevania asociado. Fine Factory ha aprendido que cada vez me ves, cruzo la pared, hago zas y aparezco a tu lado. Que, bueno, no voy a... Lo siento, es complicado de leer. Si supiera más o menos a lo que te referías, tal vez pudiera. Geocatil ha aprendido que los Goonies eran la hostia en los 80 y que 25 años después lo siguen siendo. Joder. Esquema ha aprendido que la demo de Castlevania no le hace justicia y que Castlevania Lost of Shadow es un buen Castlevania a pesar de que no tenga candelabros. Fan Factory ha aprendido también que Sonic Fan Remix es GOTY. Avenger 67 ha aprendido que tiene que darle una oportunidad a ese Castlevania, ya que la demo le dejó muy mal sabor. Dab1 ha aprendido que el próximo crossover para 3DS será Tetris vs. Columns. LOL, sería la hostia. Juegazo, tío. MeteWolf ha aprendido que hizo bien en no pillarse el Fallout New Vegas. No lo quiero ni regalado, pone. Cutreman ha aprendido que Gabriel tira bragas. LOL. Denis Erazo ha aprendido también que Complejo Holanda estropea las canciones mejor que Ramoncín. Y bueno, por aquí nada más. Zoe, ¿qué han aprendido por el foro? Pues por el foro han aprendido Tabris, de primeras. Dice, hoy he aprendido que Fallout New Vegas no es soldado en PS3 y cae en 360. ¡Putos bugs! Poposki dice, yo he aprendido que llegar tarde a la primera media hora del programa por culpa de un puto ascensor atascado es una gran putada y que Castlevania es el Master of Sold. Popos, ¿hay un juego que no sea Sold para ti? Me gustaría decir una... Perdón, una cosa fugazmente, y es que esta semana vuelven los torneos de Street Fighter del Complejo Holanda y que nada, apuntaos en nuestro foro. ¡Jugad, jugad! Bueno, Super Deimos dice, hoy he aprendido que cuando Zoe está feliz y contento, este programa gana y mucho. Que Castlevania Lords of Shadow tiene pinta de ser un gran juego y que los Goonies son demasiada competencia para el Complejo Holanda. Bueno, para finalizar, Grillo Loco ha aprendido que Fallout New Vegas hay que jugarlo en PC para no tener problemas con las partidas grabadas. Joderos, por joderos. Bueno, lo siento, te he jodido la frase. Para finalizar, yo he aprendido que el programa de hoy está bastante bien. Me ha gustado especialmente la sección de Solz y no Solz. Y que a continuación, bueno, más adelante tendréis ya una cuña para esta sección, como Dios manda. Sí, pobre David. Y con efectos especiales y rollos así, y esas ultra guays que dices, joder, parecen profesionales, aunque no lo sean. También he aprendido que... hay que apuntarse a la redacción. Si sabéis escribir, si tenéis ganas de pertenecer al Complejo Holanda y demás, mandadnos un correo a complejoholanda@cuacfm.org. Y bueno, también tengo que comentar el último he aprendido hoy, que es de Colt92, que dice, yo he aprendido que Fallout New Vegas no se salva ni en PC. tampoco. Terminamos así el programa. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con más Complejo Holanda, más videojuegos y más Solz y no Solz. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. El final de este programa lo patrocina Krellian.